Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía Extra. El día de hoy estamos grabando desde la Baticueva, entonces por eso es que no será el mejor audio del mundo. Pero como yo digo, señores, ¿qué prefieren? ¿Mal audio o que no conteste sus preguntas por unas 4 o 5 semanas? Creo que todos preferimos mal audio. ¿Estamos de acuerdo, mi queridísimo Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod? Estamos totalmente de acuerdo, compañero, porque además, cuando dejamos de hacer 4 o 5 semanas de contestar preguntas, luego terminamos con programas de 8 horas. Solamente a tu escucha que venía de Veracruz, creo que le hace mucha gracia eso. ¿Te acordarás de la vez que nos fuimos a Nueva York en octubre? Sí. Que terminamos con un programa de 9 horas. Así es, efectivamente. No. ¡Qué locura, qué locura! Posiblemente vuelva a suceder porque se acerca la San Diego Comic Con en julio. Sí. Y pues se van a quedar muchas preguntas, van a ver como que dos programas, a ver si podemos grabar o no. Se acerca también, bueno, se acerca, ya está un poquito lejillos, pero nos vamos a lanzar también a Nueva York este año, ¿cierto? Cierto. Entonces también va a haber problemillas ahí, ¿no? A la hora. Dime. Y bueno, también en abril voy a Chicago. ¡Ah, qué chido! Entonces, igual algunas fotografías, si les interesan a los escuchas, pues puedo subir a la página, ¿no? Seguimos esperando tus fotos, ¿cómo se llama? Tus 2000 fotos de Jessica Nigri. Sí, es parte de la colección personal. ¿Sabes qué? Me cuesta trabajo compartirlas, compañeros. ¿Sabes que creo que nadie me cree cuando digo, y tú estuviste ahí de testigo, tú puedes dar fe, Jessica Nigri era la persona más popular en toda la Comic Con de Nueva York? Estaban ahí grandes genios del cómic. Nos vamos con nuestro buen amigo Humberto Ramos y tenía una fila larga, sí. Pero no llegaba a los niveles. Estaba Tony S. Daniel, estaba ahí. Tom King estaba ahí. Perdón, David Finch estaba ahí. Sí. Sus filas eran increíblemente fáciles de controlar. Para que les quede claro, todas las personas que vivieron la experiencia de la mole este fin de semana pasado, si recuerdan lo largo que estaba la fila de Humberto Ramos y la fila de Greg Capullo, por ahí estaba la de Jessica Nigri. ¿Cierto o no, compañero? Y no me siento, creo que ya lo comenté alguna vez en el programa, pero no me siento orgulloso de esto, aunque sí. Creo que el primer día que llegó Jessica Nigri ahí en Nueva York, sí, yo dije, pues, tiene poca gente. Entonces yo fui, tomé los prints que yo quería, me tomé la foto con ella. Creo que me metí en la fila, Creo que ya la fila ya estaba hecha y yo llegué así como si nada, pensando que estaban en otro stand, en el de al lado, y no, creo que era para Jessica Nigri. Compañero, y por eso hablan mal de los mexicanos, por gente como tú. Lo sé, compañero, lo sé. Que curiosamente yo hice exactamente lo mismo cuando estaban regalando tonterías en el stand de Marvel. Yo me pasé como Juan por su casa y empezamos a agarrar cosas, y cuando vimos, fórmense en la línea, tienen que formarse en la línea para agarrar cosas, yo, ups, y nos vimos corriendo, porque ya habíamos agarrado un buen de cosas, pero había más cosas. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de nuestras experiencias en las convenciones. Ya, curiosamente, hace unos cuantos programas extras, sí, hablé largo y tendido acerca de todos los problemas que existen para poder asistir a la Comic-Con de San Diego. La Comic-Con de Nueva York es un poquito más fácil llegarle. La de Atlanta también es un poquito. La Dragon-Con de Atlanta es un poquito más fácil. Pero ¿para qué vas? O sea, si no tienes cosplay, no te sirve para nada ir a Atlanta. Pero la San Diego Comic-Con, se venden muy rápido los boletos. Creo que hay una última oportunidad más adelante. Hay por mayo. Sí, para los que regresan los boletos, los cancelan. Exacto, para mayo o junio creo que hay una última oportunidad. Entonces, pues pónganse muy atentos, chavos, porque pues si quieren ir, vale la pena. O sea, mínimo una vez en sus vidas tienen que ir. En el caso muy particular de Rodrigo MacLeod, no quería ir solo una vez en su vida, pero el destino ha estado en su contra. Sí, el año pasado estuvo en mi contra y este año tengo un viaje en esas fechas, entonces claro, no voy a poder ir. Pero ¿sabes qué? Lo chido es que vas a poder ir a Japón. Sí. Y esperemos que te metas a una tienda donde vendan manga, anime, y a ver si venden algún cómic, lo dudo, pero a ver. Y me encantaría fotos de ese tipo de lugares, porque ya tomamos fotos de las tiendas de cómics en los Estados Unidos, que son muy lindas, pero jamás hemos visto cómo es una tienda en Japón. Así es. Eso puede ser muy interesante. Pero bueno, ahora tenemos que atender lo que tenemos que atender, y obviamente me refiero a hablar de cómics, porque como ustedes recordarán, el programa del miércoles teníamos que hablar de la mole, teníamos que hablar, pues obviamente, del disco, qué extrema conexión, siempre digo extrema seducción, de mi buena amiga Cindy También. Takahashi. También seducción. Oh, compañero, tú pues No, sí. viste las fotos, viste las fotos, la niña es muy linda. Vi las fotos, pero además de eso tiene una voz preciosa, ¿eh? Sí. Escuché algunas de las canciones y qué bien está. Y yo la conozco fuera de entrevistas, fuera de su música, y siempre tiene voz de niña. O sea, siempre tiene esa vocecita de niña. Y así que, ay, qué tierno, ¿no? Y en general, las chicas asiáticas tienen rostros muy juveniles. Entonces, ella ya está como en sus 20 y algo, ¿no? Pero se ve como de 16 y es divino. No, Dime. no, pero además la voz sí la tiene como de así niña dulce, pero no, no, lo bueno es que no es fingida, se oye bastante bien, no, no Sí. es una voz que te choque, ¿no? Que te Exacto. lastime. Sí. Exacto. Pero bueno, tenemos que hablar tantas cosas que desafortunadamente no pudimos tocar el tema de cómics a largo y tendido. Vamos a hacerlo en este momento. Una de las Okay. primeras cosas que vimos en el programa, de hecho casi fue la primerita que vimos, fue de esta ridícula portada que fue censurada. Y no me refiero a que la portada es ridícula, sino que todo lo que rodea la portada de Batgirl, creo que es el número 41, se me hace ridículo. Porque la portada está bien hecha, está muy, muy bien dibujada. Está muy bonita. Los personajes están interactuando de manera correcta. O sea, el Guasón está siendo un hombre temible, un hombre agresivo. Esta Batichica está en ese momento asustada de lo que puede pasar, pero todos sabemos que ella se va a lograr liberar porque es una heroína, ¿no? Y se me hace muy ridícula la controversia que hay alrededor, un poco más ridícula que la de la de la Mujer Araña, Opinión porque pública. en el caso de la Mujer Araña sí puedo entender que era demasiado sexosa la pose. Claro, tienes a Milo Manara, pues tenía que ser una pose sexosa. Pero en este caso no hay sexo. No hay violación. Que mucha gente dice, no, es que está la pistola junto a su hombro. Le digo, sí, pues tener una pistola junto al hombro no significa que se la va a violar. No es algo agresivo sexualmente, es nomás una intimidante. Se me ocurre, ¿no? Y punto. Entonces, como que dije, ¿sabes qué? Hay gente que está leyendo cosas muy extrañas en esta portada, muy simple. Pero bueno, ya hablamos largo y tendido de la portada. A ti te gusta mucho. No crees que se debió de haber censurado, ¿cierto? Sí, no, estoy de acuerdo. Y además, si vamos a medir las cosas de esa manera, hay miles de portadas que han salido a lo largo de los años que son todavía más violentas, ¿no? Pues sí, de hecho, una amiga subió una foto o compartió una foto de Harley Quinn, que tiene amarrado a Deadshot, todo golpeado a Deadshot, y le está apuntando la pistola directo al rostro. ¿Ok? Y después tenemos la portada del Joker con Batichica, que es muy similar, ¿no? Está atada Batichica, hay una pistola en la imagen, y sin embargo, violencia de una mujer a un hombre y dos villanos no tienen nada que ver, ¿no? O sea, toda la gente, ah, es una portada más. Pero violencia de un hombre hacia una mujer, y en este caso más particular, de un villano actuando dentro de carácter, con un personaje actuando dentro de carácter, ya toda la gente dice, ay, no, no se puede. No, y además creo que ahí Ajá. el Joker está actuando más dentro de carácter que todo lo que está haciendo Scott Snyder ahorita. Sí, a ver, mira, yo no lo estoy muy al tanto, pero hasta donde yo sé, el Joker es inmortal y tiene un factor regenerativo, ¿cierto? O sea, Ra's al Ghul, olvídate, ¿eh? Es como Ra's al Ghul con Wolverine. O sea, ha estado dando lata desde hace como 150 años. No, Claro. una, de verdad. ¿Sabes qué me recuerda más? De hecho, estaba por alguna razón extraña, estaba investigando acerca de Deadpool, no me preguntes por qué. Pero dije yo, quería hacer como que esta idea, ¿no? Esta búsqueda de por qué Deadpool es tan popular con la gente, ¿no? Porque no le encuentro ni ton ni son, no me gusta el traje, no me gusta la actitud, no me gusta el porqué del personaje, no me gusta nada del personaje. Y de hecho me encantó que en esos artículos que estaba yo leyendo, Mark Waid dijo, uno de mis héroes, Mark Waid, dijo, nunca debí de escribir la miniserie de Deadpool, porque ese tipo de personajes no me gustan. Yo no creo en personajes que son villanos que nunca reciban su castigo. Tengo en serio problemas con ello. Dije, qué curioso, ¿no? Porque Fabian Nicieza, uno de los co-creadores del personaje de Deadpool, No tiene problemas con eso, y él escribió bastante bien la primera miniserie de Deadpool, que a mí me gusta. Se llama The Circle Chase, muy divertida. Léanla. Creo que Joe Madureira es el dibujante, su primer trabajo en Marvel. Ah, tendré que conseguirla. No la. Compañero. No la tengo, compañero. Es que nunca he sido fan de Deadpool. Ah, pero es Joe Madureira. Primer trabajo de Joe Madureira. Y de hecho, ¿tú ves que su trabajo poquito a poquito se empezó a deformar hasta volverse más cartoony y menos realista? Sí. En esta miniserie es súper realista su trabajo. No lo había deformado todavía, ¿no? Y de hecho, curiosamente, Ian Churchill, que es un dibujante que siempre se la pasa imitando a otros dibujantes, cuando le toca hacer la segunda miniserie de Deadpool, él la dibuja, Mark Waid la escribe, Ian Churchill hizo hasta lo imposible por dibujar como Joe Madureira. Así de, sí, fue así, compañero, haz lo que haz, sigue tu voz, ¿no? Sé original, ¿no? No imites. Y curiosamente traté de leer el primer, como me gustó la primera miniserie, traté de leer el primer número de la segunda miniserie por Mark Waid y no me gustó. Y claro, porque como a Mark Waid no le gusta el personaje, se notó. Dije, ah, mira qué chido, Mark Waid y yo tenemos más cosas en común de las que yo pensé originalmente. Pero bueno, estaba haciendo como que esta búsqueda del personaje de Deadpool y ya se me olvidó cuál era el punto. Pero bueno, nomás quería mencionar eso, de que... Sí, estabas haciendo una búsqueda de por qué era tan popular. Sí, y nomás no lo encontré porque... Bueno, déjame decirte que Creo que lo que le gusta a la gente es que básicamente es portarse mal y no recibir castigo, ¿no? no sé, pero fíjate que Dime. a mí también me sorprende porque yo fui solamente un ratito a la mole, fui el domingo en la mañanita Sí, lleno de Deadpools. y llevé a mi sobrino que tiene 7 años. Sí. Bueno, vio a un Deadpool y moría por tomarse una foto con Deadpool, ¿eh? Sí, Increíble. Deadpool se ha vuelto muy popular. Ya recordé qué es lo que teníamos que decir de Deadpool. ¿Cómo se llama? Su factor de curación va al 1000%. A diferencia de Wolverine, Wolverine si pierde su cabeza, si lo decapitan, ya no hay manera que se regenere. No hay manera, ¿no? Okay. Porque, pues, obviamente, bueno, a menos que estés leyendo Ultimate Wolverine, cuando lo. No sé si lo leíste esos estúpidos números de Ultimate Wolverine versus Ultimate Hulk. Cuando No. Hulk lo divide en dos, No. y a pesar de que está dividido en dos, sigue vivo y se logra conectar otra vez. Pero el problema es que eso significa que Ultimate Hulk es más poderoso que Hulk regular, porque el Ultimate Hulk puede romper Adamantium Okay. o separar Adamantium, ¿no? Y así de, muy mal cómic. Fueron, creo que, tres números que se tardaron siglos en salir. Pero bueno, punto y aparte. En el caso muy particular de Deadpool, según estaba leyendo, en su capacidad de poder, pueden agarrar al personaje y meterlo en una trituradora. Y los pedazos triturados se volverán a unir y formar un Deadpool. Okay. Si le cortan la cabeza, puede regenerar ca una ca nueva cabeza. Entonces, yo siento que los niveles de poder del nuevo Joker, de Scott Snyder, van por ahí. Porque en el caso de Ra's al Ghul que tú mencionas, Ra's al Ghul necesita algo extra. Sí. Que es en el caso de, que es el Pozo Tiene que ser Lázaro. hospital. Exacto. Para que de esa manera pueda estar bien. En el caso de Wolverine, hay un cierto limitante de su poder. Creo que el mejor barómetro, el mejor termómetro, o como lo quieran decir, el mejor medidor de la capacidad del factor de curación de Wolverine, es la primera miniserie de Wolverine escrita por Chris Claremont, dibujada por Frank Miller. Donde Wolverine sí es casi invencible, pero si sabes dónde golpearlo, puede no tanto morir, pero lo puedes deshabilitar por largo tiempo. Y sentí que eso era bastante correcto, porque tener un personaje invencible limita la posibilidad de historias que puedes contar. ¿Qué pasa con Superman? Sí, lo hicieron menos poderoso. Exacto, pero la cosa es que antes era tan invencible en los 60, 70, que ¿cómo escribías historias con él? O sea, el hombre literalmente podía mover planetas. No puedes contar una historia mes con mes con un personaje así. Y en el caso muy particular de Superman, habían cuatro títulos que había que mover. Y el hombre es un dios. O sea, ¿por qué Batman funciona mejor? Porque dentro de las capacidades de Batman, que son gigantescas y grandes habilidades, etcétera, etcétera, hay una cierta humanidad. Lo mismo con Linterna Verde, claro, tiene el arma más poderosa del universo, pero hay un cierto limitante. Lo mismo siento yo de Deadpool. Si le quitas las limitaciones de las cosas que puede sobrevivir, haces el personaje menos interesante. Y lo mismo con el guasón. Si haces que el guasón no pueda morir, le quitas el peligro al enfrentamiento entre Batman y el guasón. O sea, se me hace ridículo. Pero bueno, Scott Snyder no me pregunta a mí cómo escribir. Entonces, que él haga lo que quiera. Y esperemos que todo eso cambie ahora que termine Convergence y todo lo Oh. demás, a ver si por ahí se pierde toda esta historia. Ay, el miércoles 25 estaremos en Fantástico, en vivo y a todo color. Hablaremos de Convergence, hablaremos de Secret Wars, contaremos pues básicamente qué se va a tratar, o al menos lo que sabemos, y le preguntaremos a la audiencia que va a estar ahí en vivo y a todo color. Y lo padre es que tengo una audiencia cautiva, porque como todos están esperando sus cómics, nadie se va a ir. Se van a tener que aguantar. Entonces les voy a poder preguntar cuáles son los títulos que más entusiasmados los tiene a todos. Y a Miércoles ver. 25 a las 5:30 de la tarde, ¿no? Efectivamente, 5:30, y curiosamente ellos me quieren ahí hasta las 9, porque yo creo que los cómics no van a salir a la venta hasta las 9:30. O sea, cada vez se tardan más, porque cada vez hay más gente que va a comprar sus títulos ahí, y cada vez hay más títulos. Aunque curiosamente después de Secret Wars habrá, ¿qué? 33 menos títulos. Sí, parece que van a cambiar muchos títulos, van a sacar nuevos, van a cancelar otros, pero sí, 33 por lo menos van a cambiar. Wow, qué fuerte. A ver, la primera mención, que no lo pude hacer durante el programa porque no tengo tiempo de ver mi celular cada 10 segundos, es de Píldora Atómica. Un fuerte saludo a la bellísima Píldora Atómica de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Dice así: Joey, si mal no recuerdo, DC también canceló un cómic de Swamp Thing donde conocía a Jesucristo. Y yo le dije que tiene toda la razón. Se me había olvidado porque solo mencioné un cómic, que fue el Elseworlds 80-Page Giant, donde se cancela ese cómic y se destrozan todas las copias, excepto las que fueron a Inglaterra, porque metieron a un super bebé en un microondas. No le pasa nada a super bebé, porque es un bebé de Krypton en la Tierra, o sea, no le pasa nada. Y es una historia imaginaria, pero la gente se preocupó. Y en el caso muy particular de Swamp Thing, conociendo a Jesucristo, ¿sabes qué es lo que pasa en esa serie o no? No. Ok. Cuando Alan Moore todavía estaba escribiendo el título, hay un enfrentamiento entre Batman y el Swamp Thing, ¿ok? Swamp Thing gana. Batman descubre que lo que Swamp Thing quiere es la liberación de la cárcel de su novia, Abby Arcane, ¿ok? La gente del gobierno está muy preocupada de que alguien tan poderoso como Swamp Thing exista, y no solo que exista, que pueda llegar a una ciudad americana y hacer que su voluntad sea hecha. Entonces consultan con Lex Luthor para deshacerse de Swamp Thing. ¿Okay? Y lo que deciden hacer es pagarle todo lo que está pidiendo Lex Luthor para que él, como capacidad de consultante, ¿no? No sé si se si dice correctamente así, Consultor. consultor, busque la manera de desactivar a Swamp Thing. ¿Okay? Y decide que Swamp Thing, él está conectado con la Tierra. Digamos que la Tierra tiene cierta vibración, y Swamp Thing tiene esa cierta vibración a un nivel espiritual. ¿Okay? Lo que hace Lex Luthor es una máquina que lo desincroniza con la Tierra, para que en el momento que su físico sea destruido, él no pueda mandar su alma a más plantas para hacer otro cuerpo. Que es básicamente la razón por la que no puedes despacharte a Swamp Thing. Destruyes uno de sus cuerpos, él lo único que tiene que hacer es transportar su esencia a otra vegetación y crecer un nuevo cuerpo. ¿Ok? Le disparan esta cosa en la cabeza, lo desincronizan con la Tierra y incendian su cuerpo con, no sé cómo se diga en español, en inglés es napalm, Sí, que es es igual, Napalm. napalm. Ok, entonces básicamente queman su cuerpo, pero él no puede transportar su inteligencia, su esencia, a otra parte de la Tierra, pero se lanza al espacio. Entonces tiene aventuras espaciales, llega a un mundo azul y crea un literal cielo azul, donde Abby Arcane y él viven felizmente, crea gente que él le da vida, y está viviendo una vida cotidiana en un suburbio de Nueva Orleans. Y dice: esto no es real, tengo que buscar mi camino a casa. Entonces empieza a lanzar su conciencia al espacio y interactuar con diferentes personas en diferentes planetas. Interactúa con Adam Strange en RAN. Interactúa con Medfield, que es un linterna verde que parece una zanahoria, y interactúa con diferentes personas, y curiosamente tiene sexo con un planeta, no estoy exagerando. Okay. Hay un planeta viviente que no puede reproducirse, ¿no? Entonces cuando él Y se sí. sacrifica. Entonces, no, no, no. Entonces, obviamente, el planeta siente la esencia de Something y se prepara para copular con él. Entonces, cuando copula con Something, Something sigue su camino y el planeta ya se puede reproducir. Es Alan Moore, compañero, es Alan Moore. Pero básicamente fue muy padre toda esa saga porque fue una exploración del universo DC cósmico, ¿no? Visto a través de los ojos de Something. Entonces Rick Fitch quería hacer algo similar. Viene una cosa que se llama Invasion, donde unos alienígenas invaden la Tierra. Los alienígenas más poderosos son los Dominators, que fueron enemigos de la Legión de Superhéroes, o serán enemigos de la Legión de Superhéroes en el siglo 31. Los Dominators tienen pura tecnología basada en vegetación. Ellos no hacen máquinas, ellos crecen sus máquinas. ¿Ok? Entonces, como toda su maquinaria está basada en vegetales, en vegetación, en plantas, obviamente no se pueden enfrentar contra Swamp Thing, porque Swamp Thing puede desactivar todas sus armas en un tristraz. Puede poseer todas sus naves. Entonces Sí. deciden mandar a Swamp Thing lejos de ahí. Y lo que hacen es, mandan su esencia al pasado. Entonces lo que va pasando es que Swamp Thing se está yendo en retroceso al pasado. ¿Ok? Entonces, primero creo que cae en la Segunda Guerra Mundial, después en la Primera Guerra Mundial, en el Viejo Oeste, y así, ¿no? Entonces, por decir, cuando cae en la Segunda Guerra Mundial, ¿con quién interactúa? Con el Con sargento. Hitler. Con el sargento Rock. Ah, okay. ¿Te acuerdas del sargento Rock? Es muy popular. Sí, cómo no. De dibujado por Joe Kubert. Cuando Sí. se va a la Primera Guerra Mundial, ¿con quién? Enemy Ace. ¿No ubicas a Enemy Ace? No. Enemy Ace es un piloto aviador, un as del aire. Hans von Hammer es su nombre. Y él era. ¿Ubicas las historias del Barón Rojo? Que es un piloto aviador alemán. Sí. Básicamente, el Enemy Ace es igual al Barón Rojo. Tiene interacciones con el Barón Rojo. Cuando se va, primero se va como. Hay por ahí. Del viejo oeste, ¿ok? Interactúa con el diablo, ¿quién más? Creo que era Johnny Thunder y Tomahawk, no, Hawk, hijo de Tomahawk. Así como que interactúa con algunos personajes del viejo oeste. Pues se ve más pa pasa al pasado y interactúa con personajes después de la Guerra de la Independencia, con Tomahawk, ¿no? Entonces, poquito a poquito está yendo como que al pasado y de hecho, en una de esas veces que se va, él entra a la baticueva. Y después de eso, se va a la era de Camelot. Interactúa con Etrigan, el demonio, interactúa con el rey Arturo, con Merlín. Y después se va un poquito más atrás. Y si estoy en lo correcto, después de Camelot, se iba a regresar a la era de Cristo. Iba a interactuar con Jesucristo. Escribió el guión, salió la portada. Lo vieron los chicos de DC y dijeron, ¿qué? No, estás loco. Dice que nunca lo llamo Jesucristo, nomás digo que es un carpintero, digo, busco la manera de esconderlo, es obvio que es Jesucristo, pero nunca lo digo, nunca lo nombro. Y vamos a meter cosas muy fantasiosas, o sea, creo que nadie se va a ofender. No, no, la gente de DC gritó y se rehusó a hacerlo. Entonces Rick Veitch se súper enojó y dice, yo no puedo pertenecer a una compañía tan cobarde y se fue. Y dejó todas sus historias ahí al aire. Y lo que iba a pasar después de eso, después de su encuentro con Jesús, iba a regresar más atrás al inicio de casi casi del tiempo, cuando los primeros elementales de la Tierra son creados. Iba a interactuar con las primeras elementales de las plantas, sus antecesores, y después de interactuar con ellos iba a sembrar, iba a irse, ya sembrado, iba a dejar que el tiempo pasara. Hasta llegar al presente, y en el presente obviamente volver a abrir los ojos e ir por eso en su esposa embarazada, Abby Arcane. Esa iba a ser toda la historia. Bastante bien. Sí. Pero DC se rehusó a permitir eso, y yo leí el número, o la historia que pusieron en vez de la historia con Jesucristo, y es como le quitaron los colmillos a la historia. Se vuelve tan segura, tan estúpida, que nomás llega a una, a un tiempo indefinido, interactúa con un chamán. Y es así de, no, váyanse Claro. al demonio. Váyanse. Y además se siente que es una historia que está como que sobrepuesta, que no encaja con nada más. Entonces sí, muy mal muy mal le desea hacer eso. Pero bueno, desafortunadamente no me preguntan a mí qué hacer, ellos hacen lo que ellos quieren. También acá tenemos una pregunta de Gerardo Sánchez, que va de la siguiente manera. Gracias, ya soy fan del show desde hace unas semanas. Saludos desde Monterrey. Ah, muchas gracias, muchachos. Espero que algún día se pueda. No estoy garantizando nada, Gerardo, pero puede ser que en algún momento me manden a Monterrey a dar una plática en el Comic Castle de Monterrey. Lo que yo te recomendaría que hagas es que vayas a Comic Castle de Monterrey y digas, oye, díganle a los chicos de la de Fantástico del Valle que nos envíen a Carlos, yo y Moisés. Chance así habrá más posibilidad de que yo vaya algún día. A ver, cuando puedo también me aviento el programa de mitología, que es bastante bueno, la mitología al alcance de todos, que es antes de Comic Manía, de 4 a 5. Dice, pregunta, Joey, ¿cuál crees que sea el futuro comercial de Ángela, tanto en cómic como en el cine? A ver, ¿tú eres fan de Ángela? No realmente. No realmente. Ajá. Empecé a leer lo que hizo Marvel con ella y pues, yo creo que no saben para dónde, ¿eh? Te voy a decir una cosa, yo siento que hay ciertos personajes que son creados para ser antagonistas de otros personajes, ¿no? Sí. Por decir, tal vez suene mal, pero lo voy a decir, no me importa. El Joker fue creado para ser el villano de Batman. Y como villano de Batman funciona perfectamente bien. Cuando haces que se enfrente contra otros héroes, nomás simple y sencillamente no funciona tan bien como debería. En algunos casos funciona mejor que en otros, pero en general no es mi hit. No creo que en serio sea un personaje que pueda intercambiar antagónicos. Funciona muy bien con Batman. Y con cualquier otra con cualquier otro personaje se siente sobrepuesto, se siente forzado, no se siente orgánico. ¿Ok? Y lo mismo siento que pasa con Ángela. Ángela fue creada para una simple y sencilla razón. Para despachar a personajes como Spawn. Como todos recordamos, Spawn es un perso es una. ¿Cómo se puede decir esto? Es un engendro del demonio. Sí. Es una creación de la versión de Satanás del universo Image, que se llama de Malevolia. Entonces, por ende, necesitaba un enemigo. Y qué mejor enemigo para un demonio que, oh, sorpresa, un ángel. No, esos niveles son tan obvios, pero bueno. Sí. Pero funciona, ¿no? Un ángel, un demonio, pues ¿por qué no? Entonces yo creo que el personaje de Ángela funciona muy bien así. Pero al sacarla de ese contexto, ¿qué tenemos? Una mujer guerrera. Pero lo curioso es que agarran y la meten en el espacio, donde ya tenemos a Gamora, que es una mujer guerrera. ¿Para qué queremos a dos mujeres guerreras que interactúan y actúan de la manera, pues una manera muy similar? ¿No? Pero la cosa es que Gamora, de alguna manera u otra, merece estar en el espacio. ¿Por qué? Porque es una alienígena y ya tiene como que todo un pasado preestablecido. En el caso de Ángela, la están como creando de la nada y le están agregando cosas que nada que ver. Y ahora ya no es un ángel, es, dilo por favor. Es una asgardiana. Estamos de acuerdo, o sea, es la hermana olvidada de Thor y Loki. Sí, no, no, no, no, no. Entonces yo creo que el personaje tiene muchos fans. Más que nada creo que todos lo están haciendo para enojar a Todd McFarlane y creo que lo están logrando. Pero Sí. yo creo que el personaje está muy limitado. ¿Tú qué opinas? No, estoy de acuerdo y yo estoy comprando Guardians of the Galaxy. He leído todas las series del número uno. Y la verdad es que sí se nota que el personaje no tenía nada que hacer con ese equipo, ¿no? ¿No? No podía interrelacionarse con nadie más, le intentaron dar como una especie de amistad con Gamora, pero tampoco funcionó muy bien. La usaron como dos o tres números, me parece, Ajá. y desapareció. Sí, ahorita le dieron su propia serie, que es ¿cómo se llama esto? Asgard Assassin, se volvió la asesina de Asgard. Sí. Y digo yo, todo lo que están haciendo es, no sé, tratando de darle un lugar a un personaje que nomás no encaja. Y curiosamente, un personaje al que yo me opuse como idea fue el personaje femenino de Thor. ¿Ya leíste los números? Leí los primeros cuatro. Divertidísimos, ¿no? Sí, es también. O sea, no son los mejores cómics del mundo, lejos de serlo. Pero son divertidos, son entretenidos, el arte está muy bonito, El arte es bueno. me gusta la idea de un personaje que no sabe lo que está haciendo, aprendiendo a ser una heroína, diciendo, tiene que existir un Thor, y si el verdadero Thor no puede, pues yo me encargaré de mantener ese nivel. Lo haré con mucho orgullo, lo haré con mucho honor. Y lo padre fue que Thor dice, ¿sabes qué? Por alguna razón u otra en este momento no soy el merecedor. No importa, dejaré que tú seas la merecedora porque siempre tiene que haber un Thor. Y Thor, no, en vez de enfrentarse con ella, la respeta. Porque sabe que Thor tiene que existir. Que aún no sabemos por qué no es merecedor, ¿verdad? Todavía no, fue un susurro que le hizo a Nick Fury. Nick Fury. Que también se me hizo así un poquito exagerado. Espero que lo resuelvan bien. Pero lo padre es que no sabemos a dónde va, cuál va a ser el final. El final puede ser horripilante. Pero al menos la jornada está funcionando. Y qué curioso que la jornada con este personaje está funcionando muy bien. Y la jornada con Ángela no está funcionando. Y lo curioso es que hasta el traje, que se veía tan bien en los cómics de Spawn, se ve ridículo en los cómics de Marvel. Porque es un personaje que básicamente está en bikini. Y no fun nomás no funciona. O sea, no funciona. Porque Sif no está en bikini. ¿No? Y también es Asgardiana. ¿Cómo se llama? Enchantress no está en bikini. Cuando Loki era mujer tampoco estaba en bikini. Y curiosamente también cuando estaba en el espacio, todos los trajes de Gamora no tienen nada que ver con un bikini. Son trajes reveladores, sin duda. No tienen nada que ver con un bikini. Y ella estaba en el espacio con un bikini. O sea, dices tú, ¿sabes qué? No. El personaje funciona dentro del universo Image. Entonces yo lo que creo es que lo que van a hacer es poquito a poquito desplazarlo, desplazarlo, desplazarlo, hasta que sea parte del universo Marvel, pero nadie hable de él. ¿Qué opinas? Igual, o en algún evento de verano o cosas así, será la primera que muera hasta que desaparezca. Exacto. Yo creo que eso sería por ahí. A ver, compañero, ¿qué tenemos a nivel preguntas el día de Mira, tenemos primero comentario de Chido Wan Kenobi, hoy? Okay. que nos dice: saludos a todos en cabina, estamos escuchando el programa y dile a Joey que espero saludarlo en la mole. Supongo que lo habrá saludado. Creo que sí. Luego tenemos a Edgar Peralta, que igual nos manda saludos. Tenemos a Geek, dice: saludos a Joy y a todos en cabina. Sigan con su excelente programa. Algunos compañeros hemos comenzado un proyecto de una página de cómics y cultura geek en general. Nos encuentran en Facebook como Geek Time MX. Y ahora sí, las preguntas. Joy, ¿podrías hablar de Daredevil Yellow y Spider-Man Blue? A mí lo que me encantó fue que tenía que meter ahí el comercial. Exactamente, para... Pero hizo preguntas correctas. Yo lo único que tengo que decir es, señores, arriba y adelante. Porque una de las cosas más chidas de este momento en la historia de los cómics es que gracias al internet nos ha dado una mayor amplitud a todas las personas que queremos hablar de cómics. Así es. Hay gente que habla correctamente de cómics, hay gente que habla incorrectamente de cómics. Cada quien elegirá qué es lo que prefiere. Hay personas que saben mucho de cómics, hay personas que leen muy bien Wikipedia y copian y pegan chidísimo. No importa. Lo importante es que la información está saliendo. Esperemos que más información correcta esté saliendo que información equivocada. Sí, no, y siempre son bienvenidos nuevos medios, ¿no? Siempre Es que yo creo que puede sí. haber algo para todos, ¿no? Yo creo que en este momento tenemos esta gran oportunidad de meternos a internet y no encontrar un programa, o un blog, o una página, encontrar mil, ¿no? Y cada quien, así como no a todo el mundo le gusta el helado de chocolate, algunas personas prefieren vainilla, otras personas prefieren fresa, otras personas prefieren pistache, ¿no? Entonces, lo padre de esto es no casarse con nada. Encuentren todo, prueben de todo y elijan los que más les adecuan a ustedes, Así ¿no? es. Yo creo que es lo más importante. Entonces, pues chicos, ¿qué? ¿Geek Time se llaman? Kick Time MX. Felicidades, jóvenes. Espero que lo hagan muy bien. Espero que les lleve, o sea, que estén años con nosotros. Y pues honestamente, gracias por escuchar Comic Manía. Y pues ahí les va. Daredevil Yellow es una historia que tiene más que nada que ver con los inicios de Daredevil. Está escrita por Jeff Loeb y dibujada por Tim Sale, que no es un arte que es para todos los gustos, pero es un arte que a mí me gusta bastante. Porque funciona muy bien de la manera que lo hace dentro de las historias que lo hace. Curiosamente me gusta mucho su Daredevil, me encanta su Spider-Man, me fascina su Hulk. Su Batman, curiosamente, no me encanta. Me gustan las historias. Me gusta la ambientación que crea. Pero de alguna manera u otra su Batman está medio extraño. Y los calzoncitos que le ponen son medio extraños también. Y la musculatura también. Y su Robin está como que medio delgado y parece medio sapo. Pero no importa. Porque la historia funciona tan bien que el arte encaja perfectamente, ¿no? Y en el caso, como menciona, de Daredevil Yellow, Daredevil, como todos ustedes saben, ha tenido, pues como ustedes lo quieran ver, de dos a tres trajes. Si incluimos el traje totalmente negro que utilizará en Netflix y que también utilizó en el cómic de Daredevil The Man Without Fear, podemos decir que su primer traje heroico fue ese traje totalmente negro, seguido por un traje que fue rojo con amarillo y finalmente su traje totalmente rojo. Más adelante tuvo una armadura que, mientras menos hablemos de ella, mejor. Pero si nos concentramos en el rojo con amarillo, fue el primer traje que utilizó en sus primeros números. Creo que fue del 1 al 6, del 1 al 7. No lo estuvo por mucho tiempo. Y Daredevil Yellow se enfoca en estos momentos, en el inicio de la carrera de Daredevil. Es un excelente compañero a Daredevil The Man Without Fear. Y también es un excelente compañero a Daredevil Battling Jack Murdock. Battling Jack Murdock te cuenta la historia del papá y de los años como bebé, como infante de Daredevil. Después deberían de leer Daredevil The Man Without Fear de Frank Miller con John Romita Jr. Y después, para complementar todo lo que ven en The Man Without Fear, deben de leer Daredevil Yellow, que les menciono. Son los momentos con su papá, cuando conoce a Foggy Nelson, cuando va a la universidad. Creo que también Elektra aparece ahí como unos 10 segundos. No tiene un momento muy grande Elektra ahí. La que tiene mucho más juego a nivel emocional, obviamente, es Karen Page, que se vuelve el amor de su vida, que desafortunadamente muere en Daredevil Guardian Devil, escrito por Kevin Smith, dibujado por Joe Quesada. Estoy seguro que ese sí lo tienes. Lo que pasa es que nunca he sido muy fan de Daredevil. Pero es Joe Quesada, yo sé que es uno de tus favoritos. Sí, compañero, pero no, fíjate, lo único que he leído de Daredevil es Born Again, creo que se llama. Buenísimo. De Frank Miller, ¿no? Frank Miller por David Mazzucchelli, el Así arte. es lo único que he leído, ¿eh? ¿Neta? Sí. Ok, cuando nos vayamos a Nueva York, anota. Ya tengo mi visión. Battling Jack Murdock. Okay. Buenísimo. La historia del papá. Cómo es que la mamá los abandona. Cómo es que él crece a su hijo. Cómo deja de ser un boxeador interesado en solo su físico y en ganar peleas y se vuelve un gran padre. Tienes que, obviamente, necesitas Daredevil The Man Without Fear. Conseguí el TP en $5 en San Diego. Si lo veo, obviamente te hablaré inmediatamente. Después, obviamente, Daredevil Yellow lo necesitas. Es hermosísimo. Y, a ver, ¿cuál otro más? Si podemos encontrar Electra Saga. Lo necesitas también. Entonces empieza a ahorrar de una vez, compañero. Más te digo eso, porque en Nueva York, pues ya recuerdas lo que te hice hacer la vez pasada. No, bueno, fuiste tan buen consultor que asesor que hasta te regalaron cómics. Exacto. De esos cómics que te compraste en Nueva York, ¿alguno que hayas leído? No, no he podido leer nada en Mm, 3 semanas. qué lástima. Pero bueno, sí dijiste que Green Lantern de Longbow Hunters. Sí, Ese sí lo leí y Green si te Arrow. gustó. Green Arrow and the Sí, Longbow Hunters. ¿Te gustó? me Bien. encantó, muy bueno y además el arte está precioso. Mike Grell, un genio de Sí. genios. Entonces, ese sería Daredevil Yellow. Se enfoca en esos momentos de crecimiento de Daredevil, de Matt Murdock, que es el momento donde él se va de niño a hombre a héroe, ¿no? Es esta jornada del héroe. ¿Y qué más dice ahí? Y Spider-Man Blue. Spider-Man Blue, más que referirse al color, en el caso de Yellow, no se refiere obviamente al traje, que es un traje mayormente amarillo. No se refiere al color, que obviamente Yellow todos sabemos qué significa. Amarillo. Cobardía. Ah, okay. La Cobardía interpretación. Exacto, la interpretación es miedo, según las linternas amarillas, y cobardía, según las brillantes películas de Back to the Future, ¿te acuerdas? Sí. En Back to the Future 3 se le dicen "Are you yellow?", en referencia a Marty McFly de que sí es cobarde. Obviamente no se refiere a cobardía, pero curiosamente en Spider-Man Blue se refiere a qué estado de ánimo. Cuando uno está azul en los Estados Unidos, hay 20.000 canciones acerca de esto, es cuando estás triste. Cuando estás triste, cuando estás solo, cuando te sientes sin amor, estás blue. Y es básicamente Peter Parker dictándole a una, ¿cómo se llama esto? A una tape recorder, ¿cómo se llama? ¿Sería? ¿La casetera? Es básicamente como si se acabó de perder al abandonador. Literalmente me abandonó. Se desconectó aquí el Skype, vamos a volver a marcar. Pero bueno, en lo que nos contesta es básicamente Blue, cuando estás triste, cuando estás sin amor, cuando te sientes abandonado, solo, lo que hace mi compañero Parque es dictarle a una casetera sus sentimientos. ¿Y estás con nosotros, compañero? Vamos a salgarte y volverte y te lo marcar. Sí, no queremos que tenga preferencia, pues es muy intenso todo eso. Es malo, es Skype, ¿verdad, compañero? Bueno, ¿me escuchas? Sí, vamos a colgar. Márcame tú entonces. Qué terrible es eso. Curiosamente, yo lo escucho perfectamente bien, pero si él escucha un poquito de interferencia, lo que va a terminar pasando es que vamos a tener interferencia en la grabación. ¿Me escuchas bien? Seguimos igual. A ver, déjame tratar de mover algunas cosas. ¿Mejor? Ahí te escucho un poco mejor. ¿Aquí mejor? Ahí mejor. ¿Aquí mejor? Ahí mejor. ¿Aquí mejor? Ahí estás bien. ¿Aquí estoy perfecto? Estás perfecto ahí. Ah, ¿sabes lo que estaba pasando? Es mi control de volumen. Pero ya me estabas escuchando bien, ¿no? Ahorita ya te escucho perfecto. Ah, ok, vamos a dejarlo así entonces. Yo te escucho bajito, pero al menos te escucho. Ok. Entonces, como estábamos diciendo, la palabra blue tiene el significado de tristeza, tiene el significado de abandonamiento. Y lo que acaba de pasar en Spider-Man Blue es, ya murió Gwen Stacy, que su muerte fue causada en parte por el Green Goblin y la otra parte accidentalmente por Spider-Man. Y él le está dictando a una casetera sus sentimientos. Como ya no le puede hablar a Gwen y no le puede decir a nadie lo que él está sintiendo, procede a contárselo, obviamente, a sí mismo. Y en vez de contárselo literalmente en voz alta, lo que está haciendo es, se lo está contando a una casetera, hablando de sus sentimientos y sus emociones. Entonces es muy bonito porque es un recuento de todo lo que este hombre ha sentido por esta mujer que le cambió su vida porque le trajo amor a su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Ya tuviste la oportunidad de leerlo? Sí, a mí me sorprende cómo Jeff Loeb puede escribir tan bien cuando está con Tim Sale, ¿no? Y lo dice alguien que adora Batman Hush, ¿cierto? Sí, pero cuando escribe algo relacionado con el universo y Ultimate y cosas así, es un desastre. Ultimatum. El Ultimatum, qué cosa. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Joey Jr., cuando fue a la mole, se compró Ultimatum. Está chavito. Yo creo que ese tipo de cosas le van a gustar, porque tiene un cierto nivel de disfrute cuando estás niñito. ¿No? Ese nivel de ¿cómo se llama? Brutalidad a tus sentidos te hace reír, ¿no? Pero en mi caso me hace llorar. Sí, no. Porque pues no tiene nada que ver con algo heroico. Porque sí está muy chido que Blob se coma a Janet Van Dyne. Sí. Pero que para vengarse Giant Man se lo coma a él. Le arranca la cabeza. Sí, con los dientes. Ahí como que digo, ¿sabes qué? Que Blob lo haga, pues es Blob. Es un criminal. Pero que lo haga Hank Pym, no creo que sea correcto. Pero bueno. Sí, de acuerdo. Nuestra próxima pregunta, por favor. Porque ya nos dice es muy chistoso, se llama Cochito Moshito. Y yo creo que estaba comentando por qué no podía escuchar el programa en vivo, porque dice, es que comienzan el programa exactamente a la hora en que nosotros los godines salimos de la oficina. Pues lo padre, lo que pueden hacer ahorita todas las personas que tengan la capacidad de tener un iPhone, pueden descargar nuestra app en el App Store que se llama Tu Radio Online. Muy buena, ¿eh? Y nomás la bajan directamente al celular y ya pueden escuchar toda la transmisión de Comic Manía y todos los otros programas de Tu Radio Online. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. A ver, y tenemos aquí... Ah, esta persona que acaba de escribir, si lo puedes leer, notarás que es un troll. Ajá. Haciendo el mismo chiste que ha hecho múltiples veces. Y lo que me encanta es que Lorna siempre, sin falla, cae ante este ridículo chiste. No vamos a leerlo, no vamos a ni decir el nombre. Pero nomás me encanta cómo Lorna sin falla cae. Y todo tiene que ver porque Lorna es una niña demasiado inocente que no sabe de groserías. Entonces, ¿cómo se le va a ocurrir que eso es una grosería? Cree que es totalmente legítimo. Sí, no, bueno. Después viene otra pregunta de una persona que tú conociste. Recordarás en la plática de Sandman, yo reté a un individuo. Ese es su nombre. Entonces no vamos a decir su nombre. Y básicamente nos hace una pregunta acerca de Spider-Woman. Me gustaría brincármela, pero no me la voy a brincar por la simple y sencilla razón de que creo que Spider-Woman ha sido un título el cual me sorprende. Porque yo quería odiarlo. Quería aborrecerlo. Porque Jessica Drew se me hace un personaje totalmente ridículo. Con un traje horripilante. Con un origen imbécil. Y no quería leerlo. Y curiosamente, todo me está gustando. Todo me está gustando. Todo me está gustando. Hasta el estúpido traje tiene ahorita. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a ignorar todo, ni vamos a decir el nombre. Pero lo que sí vamos a decir es hablar un poquito de Spider-Woman. ¿Tuviste la oportunidad de leer el Spider-Verse? Sí, como no, completito. ¿Leíste los números de Spider-Woman? Sí, muy buenos. ¿Verdad? Muy buenos. ¿Verdad? Digo, se concentran más en todo lo que está pasando en el arco del Spider-Verse, en vez de contar historias individuales con ella. Pero curiosamente buscan la manera de darle una cierta individualidad en las aventuras que tienen su título. Y hacen que el personaje sea inteligente, hábil, que utilice todas sus habilidades a nivel intelecto y físico para salir adelante. No deja que nada la sorprenda. Es una espía. Que ha sido una doble espía para Hydra, para ¿cómo se llama esto? Para S.H.I.E.L.D. De muchas maneras puede ella salir adelante. Y constantemente en su título lo logra hacer. Y además es vital para que Spider-Man pueda vencer a Morlun y a los herederos, efectivamente. Y todo fue como que de alguna manera creado por la persona que está tejiendo todas las redes, ¿no? Sí. Toda esta gran telaraña del presente, pasado, futuro. Y me encantó cómo de alguna manera u otra estaba ya predestinada a ayudarla y tomar un lugar tan, tan, tan importante dentro del Spider-Verse. Ahorita ya el título es totalmente de ella, ya no tiene nada que ver con el Spider-Verse. Se cambia de traje, un traje como que de motociclista. Entonces cuando se desabrocha la chamarra, es como una chica caminando por la calle, se abrocha la chamarra y ya es una superheroína. Se me hace ridículo el traje, pero lo bueno son las historias. Solo ha salido un número. El número es divertido, interesante, lleno de acción, lleno de misterio. Utilizan todas las habilidades de ella como detective y como espía. Le dieron una moto que está chidísima. Cómo utiliza la moto está muy bien. Cómo utiliza sus poderes está muy bien. O sea, para las personas que no saben cuál es su origen es la cosa más complicada y dada de vueltas porque tiene mucho que ver con ¿cómo se llama esto? Con radiación y mordidas de araña y curas, ¿cómo se llama esto? Curas casi mágicas que le dan poderes de araña y al principio se llama Aracne y es mala, es todo un rollo. Olvídense de todo ese rollo, concéntrense en lo importante. Tiene habilidades similares a las de una araña, es una espía, es una detective, es una mujer inteligente, es una mujer hábil. Y lo padre es que le meten mucha comedia también. Y el primer número, que ya es fuera de la Spider-Verse, es una historia de ella, me encantó. Entonces, denle una oportunidad de Spider-Woman. Yo creo que el cómic les va a sorprender de manera grata, ¿cierto? Cierto. O también pueden buscar la caricatura de los 80. ¡Cállate! La caricatura de los 80 era ridícula. A mí me gustaba. Pero hay mucha gente que creció con esa caricatura. Sí, cómo no. Y le gustó. Curiosamente, yo siempre he sido más parcial a los superhéroes que a las superheroínas. Entonces, nunca le di una oportunidad a esa caricatura. Más que nada porque ella también podía volar. El hombre araña, ¿no? Ella podía lanzar de su mano como un rayo. Sí. Que era como un rayo venenoso, según ella le decía. Y se me hacía muy ridículo. Y también tiene muchos poderes. Se peleaba con monstruos y todo eso. Tienes que ver un par de capítulos. Ajá. En donde hace crossover con Spider-Man. Sí. Y están peleando con unas como momias que llegan a Nueva York y entonces convierten a la gente en momias también, ¿no? Es muy divertido. Okay. La verdad es que lo disfrutas mucho. Bueno, curiosamente, el ¿cómo se llama esto? El cómic está en buenas manos porque Kevin Hopeless es el encargado. No sé si ustedes recuerdan que yo estuve elogiando por muchos meses Avengers Arena. Sí. ¿Sí lo recordarás? Sí, cómo no. ¿Lo leíste? No, no lo leí. Bueno, Avengers Arena era divertidísimo, era una burla, bueno, una burla, era una parodia, un homenaje a Battle Royale, que es una película japonesa muy violenta pero muy interesante, donde, como es sobrepoblación, agarran a todos los jóvenes rebeldes, los meten en una isla para que se maten entre sí. Y también obviamente Hunger Games, donde niños de la edad de 18 a, ¿qué es? 18 a 7, 18 a 10, sí, son metidos en un concurso, eligen a dos de cada distrito, de los 12 distritos que hay, y los meten a matarse entre ellos para que la diversión de la gente. Lo mismo pasa con Avengers Arena, agarran un grupo de niños superhéroes, o estudiantes para ser superhéroes, los meten dentro de una isla y se matan entre sí. El cómic era buenísimo, de Kevin Hopeless, me encantó, y también estuve elogiando Cable and X-Force, que era el peor equipo del mundo, porque era Cable, Domino, Colossus, Doctor Nemesis, Forge, Meltdown o Boom Boom, ¿perdón? Domino. Sí, Domino. O sea, un equipo ridículo. Y sin embargo, Cable and X-Force era sin duda el mejor cómic que estaba saliendo de los Hombres X en ese momento, hasta que Brian Michael Bendis toma las riendas de los X-Men, Uncanny X-Men y All New X-Men, que también son geniales. Y dije, por primera vez en como 10 años, puedo leer un cómic de los Hombres X y estaba feliz. Feliz. Lo dibujaba Salvador La Roca, que es muy bueno. Uf, precioso. El arte estaba divino, las historias estaban buenísimas. Kevin Hopeless es el encargado de las aventuras ahora de Jessica Drew, alias Spider-Woman. Si no lo están leyendo, por favor, denle una oportunidad. No se van a arrepentir. Les va a gustar muchísimo, ¿ok? Y vamos a ver quién sigue. Daredevil dice que pongamos la canción de Mad World, porfa. Bye. Ok. Y a ver si la pongo ahorita que estén... ¿cómo se llama? Que nos vemos a corte musical. ¿Y nos puedes leer la pregunta de Danny Spidey, por favor? Sí, dice: hola, un gran saludo a todos en Comic Manía. Yo, y quisiera que hablaras un poco sobre las entidades cósmicas del universo Marvel con la viviente. La contestamos. ¿Recuerdas que dije, señores, no se lo tomen tan en serio? Las entidades cósmicas son muchas y pues, honestamente no tienen gran juego dentro del universo Marvel. Más que nada tienen juego cuando Jim Starlin escribe algo con la palabra Infinity en el título. Como sí, podemos recordar, Infinity Gauntlet. Aparecen ahí. ¿Te acuerdas que hay una página donde aparecen todas las entidades cósmicas? Ajá. Pero no hacen nada. No, los derrota Thanos y párale de contar. Los importantes son Eternity, que Eternity es básicamente el universo Marvel en su totalidad, que es un hombre que tiene dentro de su cuerpo como puras estrellas y mundos. Tenemos a la Muerte, que obviamente también es importantísimo porque es el nihilismo total, es la carencia de vida, y mientras Eternity es vida total. Y obviamente en medio tenemos a Galactus, porque Galactus es el que elige quién muere y quien vive, y Galactus no es un ser humano per se, es energía en forma humanoide. ¿Okay? Okay. Y pues si Lord Chaos y Master Order, pues obviamente son representaciones del caos y del orden. Tenemos a Infinity, que es obviamente la infinidad, que es la esposa o compañera de Eternity. Tenemos a Oblivion, que es la carencia de esencia, que es obviamente el compañero de alguna manera u otra de la Muerte. No son marido y mujer, pero son como compañeros. Y hay varias otras. Y el tribunal viviente es el que tiene la última decisión de todo lo que va a ocurrir a un nivel cósmico. Por decir, él es el que decide que las gemas del infinito ya nunca van a trabajar juntas para que nadie tenga la opción de crear de nuevo el guantelete infinito. ¿Ok? Y después obviamente están los Watchers, que es toda una raza de personas que se han dedicado toda su vida a observar. Y pues acaban de matar a Uatu, que es nuestro Watcher. ¿Alguna otra entidad cósmica que te interesa saber? ¿Así alguien importante? Creo que había una que se llamaba One Above All, ¿no? ¿Es uno que está como que en armadura? No, es uno que está como en... envuelto en una luz muy brillante amarilla. Ah, él lo acaba de crear Jonathan Hickman, ¿no? Sí. Pues me imagino que es la entidad cósmica más poderosa de todas, pero le está dando como que tiene un aspecto humilde, pero es muy poderoso, ¿cierto? Así es. Pues es Dios, ya. Es Dios, punto. Así es. Así no le tienen que meter más. Nos acaba de presentar a Dios, o su versión de Dios, Jonathan Hickman. Están los celestiales, que son estas criaturas gigantescas. Sí, claro. Que son como unos dioses en armadura, que van de mundo en mundo y le dan la habilidad a las criaturas que viven en estos mundos a ser mejores. ¿Quién creo más? Que, dime. Creo que en Paradise X le dan como sentido a por qué están los celestiales, ¿no? De hecho, le dan sentido a por qué Galactus devora mundos. Sí. Porque aparentemente los mundos son como huevos. Así es. A todo lo que está afuera es como el cascarón. Todo lo que, la clara es el vibranium. Y la yema es un celestial en forma. Así o sea, es un bebé celestial. Y además, dime. Me parece que, el objetivo de que los celestiales hagan que las razas que viven en estos planetas evolucionen y tengan poderes, etcétera, es como para cuidar a este embrión que tienen ahí, ¿no? Exacto. Todo esto no es canon. Alguna vez yo mencioné algo que me gustó mucho, que sucedió en Paradise X o en Universe X, y alguien me regaña, ¡no es canon! Está bien, no es canon, pero esto suena muy padre, ¿no? Sí, además suena muy coherente, ¿no? Suena súper coherente. Jim Kruger y Alex Ross hicieron cosas muy coherentes dentro del universo Marvel. En Paradise X, Universe X y Earth X, que es el inicio de todo. Y creo que funciona muy bien en algunas de las soluciones que lograron. Por decir que Moon Knight, la razón por la que muere y regresa a la vida, muere y regresa a la vida, es porque es un zombie. Y es un zombie que está, ¿cómo se llama?, de sirviente de un dios egipcio. Pero él es judío. Entonces es un esclavo judío a un amo egipcio. Okay. Y yo, ¡wow! Okay. ¡Qué bien funciona, ¿no? Israel. ¿Perdón? Medio Oriente contra Israel. Exacto, exacto. Todo representado por Moon Knight se me hizo bastante interesante, ¿no? Después también descubrimos que Wolverine no es un, ¿cómo se llama esto? No es un mutante. Si no es uno de... ¿Cómo se llama este? ¿Eslabones perdidos? Ajá, es como sí. Un eslabón perdido. Sí. ¿No? Entonces hay cositas muy, muy, muy padres que se van definiendo dentro de EarthX, Paradise X y Universe X. Se los recomiendo muchísimo. Sí. EarthX es el mejor de las tres miniseries, pero deberían de echarle un vistazo a todas. Y en referencia a eso, pues, como les digo, no se me hacen tan interesantes las entidades cósmicas, porque, tío, nomás aparecen cuando se le antoja a Jim Starlin, pues básicamente no hacen nada, ¿no? Excepto, pues, y había uno que sí tuvo algo, un juego muy bonito, se llamaba Eon. Uh-huh. Y Eon es el guardián del universo, parece como un pedazo de, como un tronco de árbol, con un ojo gigantesco y con una cara. Y Eon lo que hace es denomina o le da el trabajo a Capitán Marvel, que es de los Kree. Le dice, tú serás el protector del universo. Y le da, ¿cómo se llama esto? Cosmic Awareness. Como hace que sus sentidos sean cósmicos para que él esté al tanto de lo que pasa alrededor de todo el universo. Y él se vuelve el protector del universo, y su misión es detener a Thanos y detener a sí mismo del futuro, que es Magus. Cuando muere el Capitán Marvel, Ion denomina le da la chamba, perdón, a Quasar, exacto, sí. A Wendell Vaughn le da la tarea de ser el guardián, el protector del universo, y descubrimos que las bandas cuánticas, que son los brazaletes que él utiliza, fueron creados por Eon y supuestamente deben ser poseídos por todos los protectores del universo. El único que no los tuvo fue Captain Marvel, pero todos los tienen que tener. Y las bandas cuánticas le permiten a sus poseedores crear, ¿cómo se llama esto? Sobrevivir en el espacio, volar y crear construcciones de luz sólida. ¿A qué te recuerda? A Green Lantern. Efectivamente. Pero el cómic era bastante bueno. Curiosamente, primera vez que Craig Capullo trabaja en un cómic es... En Quasar. Te lo juro. Sí, lo sé, y el arte no era tan bueno, ¿eh? No, va mejorando. Y ya para el final, cuando se va a trabajar a X-Force, su arte es bastante bueno. Pero los primeros números de Quasar de Greg Capullo son feos. Sí, son feos. Feísimos. Pero Eon también me cayó muy bien. Eon muere y da luz a un bebé, que es su hija. Y su hija se llama... Época. Epoch. Buena onda. Y son como que los personajes cósmicos que tienen muchos... Dime. Yo no sé si considerarías a la Fuerza Fénix como una entidad cósmica. Pero claro, es la fuerza de la vida. Sí. Es la vida en sí. Y como es una entidad cósmica, no sabe qué es la experiencia de ser de la humanidad. Entonces, lo que quiere hacer es experimentar ser humano. y por eso se le une a este en, ¿cómo se llama? A Jean Grey originalmente, para entender que es ser humano, y después se le une a Rachel Summers, y después cuando ya resucita ¿cómo se llama? Jean Grey, se le une a Jean Grey, y después se le une a los Phoenix Five, porque constantemente quiere descubrir que es ser humano, similar a lo que sentía el Beyonder en el Secret Wars original, ¿cierto? Totalmente. Pues bueno, ya serían algunos de los personajes cósmicos que se me hacen más interesantes. A ver, la próxima pregunta, por favor. Es de Enter Your Name Here. Ajá. Nos dice, saludos a todos, raza. Con el reboot de DC en el 2011 y la llegada de Convergence, ¿se considera New 52 como un proyecto fallido? De ninguna de las maneras. Y no, para nada. Los New 52 ganaron dinero a lo idiota. Así es. O sea, millones y millones de dólares fueron directo a DC. Sí, los cómics eran malos. Sin duda los cómics eran malos. Pero la gente los compraba y los compraba y los sigue comprando. Y de hecho, bueno, dime. Y las portadas 3D son una locura aquí en todos lados. Las portadas 3D, el mes de los villanos, las portadas de los villanos, del mes de los villanos, las portadas lenticulares, los números cero que con los orígenes, los números, ¿cómo se llama? Los números con selfies, ¿perdón? Los Future Send, o sea, la gente enloqueció, o sea, donde lo estaba comprando. De hecho, conocimos a un chico el día de Future Send, ¿lo recuerdas? Que se compró todos y cada uno de los números y se los compraba hasta dobles. Sí. O sea, ganaron una millonada, porque mucha gente, en vez de comprar solo un número, se compraba todos para ser parte del evento. Entonces, claro que no fue un proyecto fallido. Lo que está pasando es que ya no tienen nada más que contar. Porque desafortunadamente... ¿Perdón? Yo por ahí había escuchado también que tenía que ver con la mudanza de DC de Nueva York a California. Ajá. Entonces, que se estaban dando un poco de tiempo para poder, sacando por 2 meses algo distinto para poderse mover y que la mudanza no interrumpiera el seguimiento de todos los cómics, ¿no? Que es una posible también, explicación. A mí lo que me da gusto es que, por ejemplo, vamos a volver a leer Teen Titans de Mark Wolfman, ¿no? Sí, es lo padre. De hecho, una de las cosas interesantes de Convergence, porque de seguro al final de Convergence vamos a seguir con los Nuevos 52. Sí. Es tan popular los Nuevos 52 que hasta las series animadas, pero no las series animadas, las películas animadas, directo a DVD, todas están utilizando los diseños de los Nuevos 52. El traje, perdón, de los Nuevos 52. ¿Perdón? Y están contando historias de los Nuevos 52. Y no solo, sí, Throne of Atlantis estuvo buenísima, pero fue una historia de los Nuevos 52. Ya no están viendo al pasado, ya están viendo al pasado reciente. Y también, por decir, el traje de Flash, de esta brillante serie de Flash que me está encantando cada vez más, el traje de Flash es de los Nuevos 52. Sí. Lo más cercano a los Nuevos 52 que se puede. Entonces, yo lo que les digo es, señores, no es un experimento fallido, están experimentando con otras cosas, como que están tirando, dicen que hay algo que puedes hacer para hacer prueba y error. Tiras cosas contra la pared y lo que se quede pegado en la pared se queda, y lo que se cayó, pues lo eliminas. Yo creo que van a hacer eso, van a hacer como una mezcolanza otra vez en Convergence, donde van a cambiar algunas cosas, modificar algunas cosas, y algunas cosas se van a quedar, algunas cosas se van a ir. Una de las cosas que se van a ir es el buen gusto de trajes de superhéroes, porque la armadura de Batman, el traje muy casual de Superman, y esa ridícula armadura de la Mujer Maravilla, no sé de dónde salieron, no sé dónde los van a estrenar, pero honestamente siento que es un gravísimo error. Es un paso más abajo de lo que hicieron los 252. El traje de la Mujer Maravilla es horripilante. La armadura de Batman, o sea, ¿ya viste la armadura de Batman? Sí, está horrible. Está feísima. Y lo peor de todo es que en algún momento le hicieron una armadura a Batman. No sé si recordarás, en Kingdom Come. Uh-huh. Y esta armadura era muy linda porque era parecida al Batimóvil del 66. Sí. De hecho, no sé si leíste el cómic de Justice. Sí, sí lo leí, muy bueno, 12 números. 12 números de Alex Ross, y creo que Jim Kruger también es el que escribe. Creo que sí. Y Doggy Braithwaite creo que es el que hace el arte interior. Sí. Pero hay un momento, al mero final, donde todos los miembros de la Liga de la Justicia están utilizando armaduras, ¿recuerdas? Sí. ¿Recuerdas la armadura de Batman? No, no, me acuerdo de ella. Chécalo en internet. Métete a internet, pon Justice Armor, Batman Armor. Se parece, pero muchísimo, al Batimóvil del 66. Es una de las mejores armaduras que jamás ha utilizado Batman. Y si quieres otra armadura de Batman, la armadura de Kingdom Come, que está hermosa también. Esas son armaduras. Ah, ya la vi. Muy buena, muy bonita. ¿Por qué le ponen la armadura que le pusieron? O sea, está horripilante. No, bueno, tiene orejas de conejo. ¿Ah? No, mira, yo lo que esperaría es que, ya que estamos en la onda del multiverso y demás, pues que sean otras tierras paralelas, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa. Yo le tengo, no esperanza, pero curiosidad. Y mente abierta. Porque así como tú dices, vamos a ver los Titanes de Marv Wolfman, sí. Vamos a ver varios otros números escritos por diferentes escritores que le van a dar oportunidad a nuevas personas a ver diferentes visiones de los superhéroes. Y lo mejor es que van a permitir que Lewis Doc Shaner escriba un número de Captain Marvel, Shazam. Sí. Alguna vez publiqué una imagen donde está Captain Marvel diciendo, hola, ¿qué tal? Pues miren, yo podría decir insultos y ser muy agresivo y golpear a la gente, pero pues honestamente no tengo una licencia de manejar, no puedo votar, no puedo tomar alcohol. O sea, ¿para qué me porto de esa manera? Tienen que recordar que yo lo único que soy es un niño tratando de ser un buen hombre. Wow. Entonces, Lewis Doc Shaner decidió que al final del día lo que quiere hacer a Billy Batson es ser un buen hombre. Y dentro de su interpretación de un buen hombre, no existe la necesidad de golpear gente si ya eres fuerte. No existe la necesidad de insultar a alguien cuando ya te tienen miedo porque acabas de llegar del cielo, ¿no? O sea, ¿para qué gritarle a un villano o a un criminal si ya te metió como 4 o 5 disparos y no te hicieron nada? O sea, sí. Captain Marvel grita Shazam, o sea, Billy Batson grita Shazam, aparece Captain Marvel con toda la fuerza de Hércules, con todo el poder de Zeus, con toda la velocidad de Mercurio, la duración de Atlas, aparece enfrente de un grupo de villanos, donde se pone 4 villanos, 4 asaltantes de bancos. Los asaltantes lo golpean, le lanzan cosas, le disparan y no le hacen nada. O sea, ya están muriéndose de miedo. ¿Qué gana Captain Marvel insultándoles, gritándolos o golpeándolos? Sí. No gana nada. Entonces él dice, pues tengo la sabiduría de Salomón, voy a portarme de manera correcta, de manera amable. Sí serán villanos, pero tienen sus razones, ¿no? Entonces digo, ese es Capitán Marvel. Ese es. Y Lewis Doc Shaner lo entiende. Al igual que Grant Morrison lo entiende cuando escribió Thunderworld en The Multiversity. Ah, muy bueno. Entonces es eso, ¿no? Vamos a tener esa oportunidad de ver esas diferentes interpretaciones de los héroes, porque lo que está haciendo Jeff Jones con Capitán Marvel es grotesco. Y además parece que ya puede usar magia, ¿no? Pues creo que en sí. En el número de Justice League aparece hasta una mesa de ping pong. Pero no solo eso, lanza rayos y es como que sí. No. Sí. O sea, no, tienen que entender que el rayo es mágico y el rayo tiene solo una capacidad y su capacidad es transformar a un niño a un superhombre. Porque constantemente están utilizando el rayo como un arma más en su, ¿cómo se llama esto? En su, ¿cómo puede ser? En su armory, ¿cómo se diría? En su armada, en su... Sí, sí. En su estante de armas, pues no. El rayo sirve para una cosa, transformación. Sí, yo sé. En Kingdom Come lo utiliza como un arma contra Superman. Y funciona ahí. También funciona en la serie animada de la Liga de la Justicia Ilimitada. Cuando utiliza su rayo como una arma extra contra Superman. Pero no debería de ser que le dé poderes para disparar rayos. Se me hace muy, muy ridículo, muy obvio, ¿no? ¿Para sí, qué? Totalmente. Es innecesario. Y dice, y pues no creo que sean los nuevos 52 sean un proyecto fallido. Mínimo, lo que querían hacer lo lograron y es ganar dinero. Porque por decir, hay muchas películas, por decir Waterworld, no, que gastó mucho dinero, que es un producto, como si un proyecto fallido, no, recuperó, no todo su dinero, pero recuperó dinero. Y en, ¿cómo se llama? Cuando lo pusieron a renta, recuperó más, ¿no? O también hay una película que se llama Eddie and the Cruisers, cuando salió a los cines, no fue bien recibida. Pero la empezaron a poner en HBO. Y a la gente le empezó a gustar la película. Se volvió una película de culto. Y las canciones le gustaron tanto a la gente que el soundtrack se volvió el número uno. Entonces, pues sí, falló o fracasó en los cines. Pero a nivel culto, a nivel rentas, a nivel proyecciones en HBO y a nivel soundtrack fue un éxito. Entonces, lo mismo puedo decir de los Nuevos 52. A nivel historia, es un proyecto fallido. Pero a nivel dinero, recuperaron todo y más, ¿cierto? Sí, y además yo creo que Nuevo 52 estaba dirigido para probablemente el nuevo lector, ¿no? Gente un poco Exacto. más joven. Yo creo que los que estábamos más descontentos con Nuevo 52 éramos los lectores que ya llevábamos más de 20 años leyendo cómics, ¿no? Porque habíamos visto cosas, Bueno, ustedes, historias yo a mis impresionantes. 25 años era imposible, ¿no? Pero sí, te entiendo. Sí, no, bueno, tú empezaste a los 5 años, creo. Sí, efectivamente, efectivamente. Así es. Entonces lleva Entonces, 20 exactos. así es. Entonces, yo creo que ese fue. Esa fue la idea de Nuevo 52, llegar a nuevos lectores, lo lograron, Sí. generar películas nuevas, líneas de figuras de acción nuevas. O Exacto. sea, ahorita probablemente quieran contentarnos un poco a los viejos lectores teniendo los personajes con los que nosotros crecimos y con algunos autores con los que nosotros crecimos y pues bienvenido también, ¿no? Exacto. Y curiosamente, ahorita que acabas de decir eso, tener líneas de juguetes nuevos. Sí. Jamás había visto una figura de Orión, de los nuevos dioses, tan hermosa como la de los Nuevos 52, ¿cierto? Sí, yo la tengo. Sí, lo Está sé, me la muy bonita. presumiste. Muy bonita. Es hermosa. Sí. Porque la versión de Orión, de los Nuevos Dioses, de Jack Kirby, es muy bonita. Pero la versión de los Nuevos 52 es lo que sigue de hermosa. El casco está precioso, así, todo de esa figura está preciosa. Y dije yo, wow, o sea, digo, para eso lo lograron. Lo lograron. Claro. Continúa la pregunta, por favor. Luego nos hace la aclaración Enter Your Name Here que se llama Jera Sánchez y que pues es el que hace la pregunta. Me parece perfecto. Y la última pregunta que recibimos del Comic Manía Es un Extra. comentario. Yo la verdad lo he leído dos veces, pero no entiendo muy bien si está a favor o en contra, pero a ver qué opinas. Vamos a ver. Es de Spider Watlow. Dice: Saludos. En mi opinión, no deben sacar series de superhéroes. Odio que les den información a gente que ni siquiera sabía de superhéroes. Pero gracias a las series como Arrow, Flash, Smallville, Daredevil, la gente sabe más. Cada vez que sacan una serie de superhéroes, me matan del coraje. ¿Qué opinas, George? Yo opino lo siguiente. Entiendo cuál es tu punto. No hay algo que yo deteste más, que me ha pasado, cuando gente me debate de Batman. Compañero, tú me conoces a mí. Ah, sí, no, no, no, que no te pregunten ni que te digan cosas malas de Batman porque nos llevamos todas 3 horas aquí. Y no solo eso, ya conoces mi casa, ya viste mi Sí. colección de cómics. Ah, claro. Ya sabes que Batman es mi favorito. Te he demostrado múltiples veces qué tanto conozco el personaje, ¿cierto? Bueno, tienes un tatuaje. Gracias. Entonces, imagínate que una vez tuve que discutir con un primo político que se muera pronto de si Batman bebe o no. Batman no bebe. Está clarísimo. Lo dice en Dark Knight Returns. Lo dice. Yo tomaba una bebida que se llama Ginger Ale. Y hacía de cuenta que era vino para engañar a todos mis invitados cuando hacía fiestas en la mansión Díaz o la mansión Wayne. Así es. Y Gordon le dice, sí, yo lo recuerdo, ¿no? Y están compartiendo una botella de vino. Entonces la cosa es que está clarísimo en el cómic que Batman no toma, ¿ok? Sí. Este zopenco imbécil, voy a decir su nombre porque lo odio, Mario Peniche, que se vaya el demonio, imbécil, me empieza a debatir a mí. Que Batman sí toma porque lo vio en la película de Tim Burton del 89. Imagínate eso. Él está basando su conocimiento de un personaje que en ese momento llevaba 50 años de existencia en 2 horas de cine. Y me va a debatir a mí que llevaba qué. Para ese entonces nací en el 20 81. años porque empezaste a los 5. A los 5, yo nací en el 81, compañero. Entonces. Sí. Entonces, no, aparte en el 91, ¿no? Efectivamente. Se me olvida mi fecha de nacimiento. Pero bueno, yo llevaba ya algunos años leyendo cómics, más que él. ¿Ok? Pero él me estaba debatiendo a mí. ¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree? ¿no? Más adelante, mi primo Roberto, que confía en mí cuando de cómics se trata ciegamente, empezó a debatir con su cuñada y el esposo de su cuñada, que sería el concuño, empezó a debatir con ellos acerca de quién mató a los padres de Bruno Díaz o de Bruce Wayne. Ellos decían que fue el Guasón, Dios mío. Y Roberto decía, no, no, no, fue Joe Chill. Y estos dos estúpidos le apostaron a mi primo Roberto de quién fue el verdadero asesino de los padres de Bruce Wayne. Y Roberto me habló, me dijo, oye, ¿tienes cómics donde se vea la identidad del asesino? Le digo, no tengo uno, tengo 1000. Me lo tienes que prestar para que le... Sí, el día que quieras. Imagínate, esos dos zopencos debatiéndole a mi primo Roberto, que tiene acceso directo a mi conocimiento, debatiéndole acerca del asesinato de los Wayne, porque lo vieron en una película. Entonces yo entiendo, ¿no? De que algún día voy a debatir con alguien acerca de ¿cómo se llama? De Iron Man, o de Capitán América, o de los Guardianes de la Galaxia, o de Man of Steel, o de Dark Knight Returns. Voy a debatir con alguien porque, o de Dark Knight Rises, perdón. Porque me van a estar diciendo, no, es que en la película, es que no importa la película. No, si vamos a hablar de los personajes, tenemos que irnos a la raíz, y la raíz son los cómics. La adaptación son las series de televisión, las series de animadas y obviamente las películas. Pero la raíz son los cómics, es lo que nos da la esencia del personaje. Entonces el problema es que cuando viene una adaptación, las adaptaciones son más conocidas, porque es mucho más fácil ver una película de 2 horas que leer 3 años de cómics, ¿cierto? O Cierto. sea, nomás te metemos a ti, ya está a punto de cumplir un año y no has leído todo lo que compraste en Nueva York. Imagínate. Pero has visto N mil películas en ese espacio. Sí. Porque es mucho más fácil sentarte a ver una película o ver una serie de televisión. Has estado al tanto, me imagino, de Flash y de Arrow. Pero Ah, no. sí, Flash. Bueno, qué cosa. Tenemos que mencionarlo al final, compañero. Claro. Pero sin duda no has podido leer los cómics que compraste en ese mismo espacio. Porque es mucho más Totalmente. fácil sentarte, ponerte a jugar con tu computadora o trabajar en tu computadora y estar viendo, medio viendo una serie de televisión o una película. Sí, así es. Es mucho más fácil, porque mitad de tu atención puede ser en una cosa y la otra mitad en otra cosa, Sí. ¿no? Entonces es muy difícil sentarse a leer. Entonces, mucha gente obviamente lo prefiere ir a ver una película que leer la raíz. El No, y problema... además leer todo lo que va saliendo en la semana, eso te Además, complica también, ¿no? entonces el problema es que la gente se confunde y cree que puedes hacer una adaptación fiel de 75 años de un personaje, de 50 años de un personaje, de 25 años de un personaje, en un espacio de 2 horas. No puedes hacer una adaptación fiel, puedes adaptar más o menos. El Hombre Araña, no te tienes que ir muy lejos. La película de Sam Raimi, cuando adaptan el origen, y la película de Mark Webb, cuando adaptan el origen, son dos orígenes totalmente diferentes. Hay arañas involucradas, hay Peter Parkers involucrados, pero son dos diferentes orígenes, ¿cierto o no? Sí, totalmente. Entonces, obviamente, entiendo cuál es tu dolor, Spider-Watlow, que dos o tres personas van a ver ese origen y te van a debatir a ti. No, no, no, es que fue una araña genéticamente modificada. No, es una araña expuesta a radiación. O es el avatar de las arañas, la que tú quieras. No, bueno. Pero eso es lo que vimos en los cómics. Lo que viene en los cómics es lo real. Entonces, lo que tú tienes que hacer, Spider-Warlock, es tan simple como esto. Cuando alguien te venga con una estupidez, le dices, ¿sabes qué? Yo sé la verdad. ¿Tú quieres ser ignorante? Adelante. Y recuérdales que la ignorancia es la dicha. Y si ellos quieren ser dichosos, qué chido por ellos. O Tú no. también puede contestarles que para que realmente sepan de cómics, que escuchen Comic Manía todos los miércoles. A las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Así es. Ok, pues lo que les tengo que decir es eso, ¿no? Señores, no te preocupes. Lo que tú tienes que hacer, Spider-Warlow, es qué te importa a los demás. Porque déjame decirte una cosa. Mario Peniche, este imbécil, sigue creyendo que Batman es un borracho. Pero a mí no me quita nada. Porque yo sé la verdad. Y no solo sé la verdad, tengo el cómic para demostrar la verdad. ¿Ok? Mi prima Julie y su esposo, ¿se me olvidó? Rodrigo. Son los ignorantes que creen que el Guasón mató a Batman. No importa. Porque yo tengo los cómics, Year One, Year Two, ¿cuáles? 20 otros cómics más. Untold Legend of the Batman. Donde descubrimos que Joe Chill mata a sus padres. Yo sé la verdad. Yo soy el que no solo sé la verdad, conozco la adaptación, conozco las vertientes, conozco todo. yo tengo un mapa del multiverso DC y un mapa del multiverso Marvel. Yo lo tengo. ¿Qué me importa si Juan Pérez cree que él tiene la verdad absoluta? Yo sé que el que la tiene soy yo. Porque yo fui a la raíz. Porque yo leí los cómics. Porque yo comparto con mis amigos como el buen abandonador nuestros conocimientos de cómics, ¿no? Entonces, con que Rodrigo sepa que yo tengo la verdad y que yo sepa que él tiene la verdad es más que suficiente, porque somos conocedores de cómics, ¿no? Y todas las personas que escuchan Comic Manía, todos mis amigos que escuchan Comic Manía, yo sé que todos ustedes tienen la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque ustedes leen los cómics. Porque ustedes saben la raíz. Y lo más padre de todos los escuchas de Comic Manía, y eso me encanta, no tienen miedo a preguntar. Si desconocen de algo, tienen la lógica simple de decir, ¿sabes qué? Si yo no sé todo, voy a preguntarle a alguien que tiene un poquito más de conocimiento que yo, porque tuvo una desperdició toda su infancia leyendo cómics. Y me preguntan a mí. Y yo jamás he tomado a mal ni una pregunta, porque nadie nace sabiendo. Y los he dicho antes, no hay tontas preguntas, solo hay tontos que no preguntan, ¿no? Así es. Y yo creo que al preguntar aprendes mucho más. Mi buen amigo Rodrigo MacLeod no sabía que The Authority era la onda. No sabía que Planetary era fantástico. Simple y sencillamente pasó desapercibido. Tuvimos la oportunidad de ir a San Diego. Yo le dije, ¿sabes qué? Tienes que leer Planetary. ¿Y qué pasó? ¿Te gustó, sí o no? Me encantó. Y eso fue muy padre porque yo no te lo dije porque, yo sé más que tú, te lo tienes que leer. Dije, no, no, no. Yo creo que te va a gustar. Claro. Porque te conozco y con lo poco que te conozco, ese tipo de historia creo que van contigo. Entonces, más que nada les tengo que decir eso a ustedes. Spider-Warlock, despreocúpate. Que no te acongoje esta gente estúpida. Si ellos quieren creer que Star-Lord es un forastero legendario, chido por ellos. Yo sé que es un híbrido humano con Spartax. Yo sé que él quería ser un astronauta. Yo sé que él quería ser un gran líder y quería ser un gran héroe. Y que ¿cómo se conoce? El dios del sol, una estupidez así, le da las habilidades para que él lo logre y se vuelve un gran héroe espacial y tiene una nave con conciencia, una nave con ¿cómo se llama? Inteligencia artificial, con la que tiene aventuras por el espacio. Yo sé que ese es Star-Lord. Yo sé la verdad de Star-Lord. Yo sé quién es Gamora. Yo sé que ella es la hija de Thanos, que ella fue una asesina, se enamoró de Adam Warlock. Yo sé quién es Adam Warlock. Yo sé quién es el coleccionista, sé que el coleccionista no actúa como un imbécil. Yo sé que Karina es su hija, no a su ayudante. ¿No? Yo sé la verdad. ¿Qué me importa si los demás se quieren vivir con ignorancia? ¿Qué te importa? Tú vive con tu verdad y cada vez que puedas, compártela y comunícala. Porque lo que tenemos que hacer todos los comiqueros, espero que estés de acuerdo conmigo, mi querido Rodrigo, es todo nuestro conocimiento hay que compartirlo con las personas que lo quieran saber. Jamás debes de ser egoísta con tu conocimiento. De Debes de acuerdo. compartirlo con ambas manos, ¿cierto? Totalmente. Y otra cosa, yo, por ejemplo, no me podría enojar al ver que salen series tan buenas como Flash y como Arrow. ¿Qué Exacto. cosa? ¿Qué cosa? Y curiosamente también Spider-Warlock dice que, aunque le gustaría enojarse porque gente que no sabe se empieza a comunicar, ve series que nomás adaptan, porque Flash es una adaptación. Sí. Al igual que Arrow es una adaptación, al igual que Constantine, al igual que todas esas series. Pero como pues él menciona, son tan buenas pues que Sí. no te queda otra que disfrutarlas. Y de hecho, hubieron dos o tres episodios en esa temporada de Gotham que fueron muy disfrutables. Flash, o sea, cada vez mejor. El episodio pasado fue bueno, o sea. No, bueno. Sí, no, yo, mira, te digo que no había visto nada. Ayer me puse al corriente con los capítulos de Sí. Flash. No, qué co estoy esperando ya con ansias el siguiente, ¿eh? Pues va, que va, yo también. Ahorita estoy atorado un poquito en Arrow, pero me está gustando mucho más que nada porque descubrimos de qué manera logra ser eterno Ra's al Ghul. Y dije yo, es diferente a lo que yo pensaba, pero funciona, funciona, dentro de esto funciona, funciona. Entonces, dentro de esta adaptación, pero yo sé quién es el verdadero Ra's al Ghul. Y Así también te es. digo, Gotham ha crecido. Entonces, hay cosas buenas, hay cosas malas. Lo que tenemos que decir es que ya terminamos las preguntas pendientes. Nos queda una pregunta de Julio César. Y nos quedan algunas preguntas en el área de ¿cómo se llama? Wow, son un buen, ¿eh? Así es, son 11 comentarios y Son 11 preguntas. comentarios y preguntas. Vamos ahorita a contestarlas en la página de Comic Mania, que es Comic Mania MX. Nos vamos a un breve, brevísimo. Corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Espero que sigas con nosotros, mi querido abandonador. Claro que sí. Ok, te voy a poner, le voy a poner pausa a esta grabación, la guardamos y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Carlos Joy Moisés, estamos en la recta final de esto que se llama Comic Manía Extra. A mí me encanta cómo quiero que el Comic Manía Extra suene interesante, suene diferente, pero es la misma gata vestida de seda, pero gata se queda. No hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics, es muy importante. Mi querido Rodrigo MacLeod, del clan MacLeod, alias el Abandonador, que ha hecho honor a su nombre últimamente, cañonamente. En estas 3 semanas, de verdad, me... Me abandoné hasta a mí mismo. Me di cuenta, pero no importa. Lo bueno es que ya estás aquí. Así es. Y eres parte de Comic Manía, como siempre lo has sido. Gracias, compañero. Compañero, yo creo que desde la primera vez que platicamos y me dijiste, quiero regalar unos cuantos cómics. Oye, creo que la gente lo va a apreciar. Y voy a buscar los cómics que regalaste. Una 3 toneladas de cómics. ¿Qué onda? Muchas gracias. Yo tengo como 18 cajas probablemente de cómics más TPs. Es muy impresionante eso, compañero. Pero quiero hacer otra revisión y probablemente tengamos más regalos, compañero. ¿Neta? Sí. Muchas gracias. Otra vez a ver qué hay por ahí. Muchas gracias. Y lo padre es que ahorita, bueno, padre para mí, no sé, padre para ustedes. Estoy ahorita ya regalando todos los cómics en Fantástico. Que creo que es mucho, al menos para mí es mucho más padre porque tienes como que la recepción inmediata de la gente, ¿no? No, y además es que es muy padre eso, como que ve. Sí, es que ves cómo su rostro le cambia en ese momento cuando acaba de ganar algo. Y digo, qué lástima, ¿no? Porque me gustaría, pues sí, tener la habilidad de mandarlo por todo el mundo. Pero está cañón, ¿no? Está verdaderamente cañón. Porque pues, a mí me tocaba tener que ir de un lado para otro mandando los cómics. Yo me acuerdo una vez que tuve que mandar como 6 paquetes y me quedaron un tiro, ¿no? Tienes que esperar que te manden el dinero del envío, te sientes mal pidiendo dinero, no quieres como que la gente crea que le va... Que la gente piense que le vas a robar el dinero. Después tienes que hacer los paquetes, tú hacerlos a mano, es todo un rollo. Entonces digo, pero qué si lástima que... ¿Perdón? Pero si puedes hacer tours por los fantásticos de los distintos estados, probablemente puedas llevar cosas para regalar. Eso sería mucho más chido. Vamos a ver si podemos lograr hacer eso, pero bueno, lo que tenemos que hacer ahorita es contestar todas las y cada una de las preguntas que ustedes nos mandaron a Comic Manía MX, que ni cuenta me di. Cuando llegué a mi casa dije yo, ¿de dónde salieron todas las preguntas? ¿Qué te parece? Empezamos de abajo para arriba. Empezamos con la de Eric C. Polaris y después ahí nos vamos a la más reciente, que fue la de Sebastián Cortés. ¿Te late? Ok, perfecto. Un fuerte saludo también a Eric C. Polaris. Lo conocí en la mole de noviembre. Súper linda persona, conocí a él y a su novia, súper lindas personas. Yo me sentía como que un poquito extraño después de las moderaciones que yo estaba haciendo, porque como que la gente no se reía conmigo. Y me dijeron, ¿sabes qué, Joey? Síguelo haciendo, lo está haciendo súper bien, porque le das un poquito de humor a algo que la mayoría de la gente lo hace solemne. Y estamos leyendo cómics, estamos hablando de cómics, dejemos de ser solemnes. Les digo, muchachos, muchas gracias. La pregunta de Eric es... Dice... Hola, espero respondas mis dudas y o preguntas. Antes que nada, un saludo a todos en cabina y mis dudas son: 1. Como sabes, Secret Wars está más cerca y viene con una infinidad de tie-ins y series nuevas. ¿Cuáles crees que sean buenas o tú cuáles seguirás? Wow, pues sabes que no tengo una lista ahorita completa. ¿Qué te parece? ¿Podemos sacar la lista? ¿Hay un lugar donde podemos sacar la lista? Sí, de una vez, porque vamos a hacer la búsqueda completa. Vamos a ver Secret Wars Tie-ins. Mira, a mí uno que se me ocurre así de bote pronto es el Age of Apocalypse que va a dibujar Gerardo Sandoval. Ah, ok, un fuerte saludo a mi amigo Gerardo Sandoval, una divina, divina persona. Bueno, vamos a ver acá, tenemos Civil War de Charles Soule y Lenil Yu. No me gusta el arte de Lenil Yu, no me gusta Civil War, pero debo de decir que Charles Soule hizo algo que jamás pensé que fuera posible. La muerte de Wolverine es buenísima. El final es patético, ridículo, estúpido, pero toda la jornada está muy bien escrita, o sea, sí me divertí. Entonces habría que darle un chance. Creo que también Charles Soule hace, ¿cómo se llama este cómic? Black Widow. Y creo que es bastante bueno también. Age of Apocalypse, como tú mencionas, es de Fabian Nicieza y Gerardo Sandoval. Tú lo vas a comprar porque te gusta, obviamente. Eres fan de Age of Apocalypse, ¿cierto? Y de Gerardo Sandoval. Me parece perfecto. Y curiosamente, el arte, al menos en la portada, muy parecido al de Joe Madureira de esa era, ¿no? Sí, cómo no. Tiene como que se parece mucho a la portada cromada que salió en aquel entonces. ¡Ah! Portadas cromadas. Portadas cromadas, compañero. ¿Cómo olvidarlo? Amazing Spider-Man Renew Your Vows. Sin duda lo tengo que comprar. Es uno de los principales, ¿eh? Y no solo eso, es Dan Sloth, que nos regaló el Spider-Verse. Y Adam Kubert, que bueno, su arte es precioso, ¿cierto? Totalmente, yo diría que vayan por ese. Witch Hunter Angela, ese, a pesar de que es parte del universo de 1602, me interesa cero. Kieron Gillen no es uno de mis autores favoritos, y honestamente Angela nunca ha sido mi favorito. ¿Tú qué opinas? Totalmente, no, yo creo que ese no nos va a dar mucho más. Este estoy seguro que lo voy a comprar. Oh, ¿sabes qué? No, lo iba a comprar, pero ya vi que no lo escribe. X-Men 92, que es obviamente basado en la serie animada. Y tenía curiosidad porque nunca fui fan de la serie animada, pero pues es como que estaba yo chiquito cuando salió, pues obviamente tienes un poquito de ahí de sentimiento. Pero Chris Sims... ¿No habías nacido, eh? No, claro que no. No, tienes toda la razón, no había nacido, pero vi los reruns, o sea, cuando lo volvieron a poner. Okay. Y lo curioso es que lo escribe Chris Sims. Chris Sims es uno de los articulistas de Comics Alliance. Yo era gran fan de su blog, que se llamaba The Invincible Superblog, o el ISB. Ese blog es una de las cosas más graciosas que jamás he leído en mi vida. Pero desde que se mudó para Comics Alliance, Chris Sims ha perdido todo su sentido del humor. Es una de las personas más odiosas del mundo, y de hecho hizo un artículo de por qué Batman y Robin, la película, es mucho mejor que Batman, Batman Returns y Batman Forever. Okay. Las primeras tres, no te voy a decir que son buenas, pero en comparación a Batman y Robin, son obras de arte. Y Chris Sims prefiere Batman y Robin. Entonces, X-Men 92, adiós. Armor Wars, sin duda lo voy a comprar, porque James Robinson es uno de mis autores favoritos. Starman de James Robinson es precioso. ¿Ya leíste All New Invaders? Ya leí los primeros 5 o 6 números. ¿Qué te parecieron? Muy buenos, muy muy buenos. Armor Wars, ¿recuerdas de qué se trataba Armor Wars? Sí, alguien roba los diseños de Tony Stark y se empiezan a utilizar para cometer crímenes, y entonces pues creo que Tony Stark tiene que ir a buscar todas sus armaduras y demás para recuperar la tecnología que le robaron. De hecho, desactivarla, pero sí, tienes toda la razón. Ponte una estrellita de oro en la frente. Muy bien, compañero. Excelente cómic de los años 80, Armor Wars, y en las manos de James Robinson yo creo que este también va a ser bastante bueno. Sí. Years of Future Past, le quiero decir que sí porque me gusta la idea. ¿Pero quién lo escribe? Marguerite Bennett y Mike Norton. ¿Quiénes son? No sabemos quiénes son. El arte de la portada está precioso, eso sí, ¿eh? Sí. Art Adams, preciosa portada, pero ¿qué será el interior? No sé. Pero tengo curiosidad porque soy gran fan de Days of Future Past. Y ver Years of Future Past también. Sin duda lo voy a comprar. Sigue. ¿Perdón? ¿El que sigue, ya viste? Escuadrón Sinister. Lo necesito. Lo necesito. Para las personas que no sepan, el Escuadrón Siniestro son análogos de la Liga de la Justicia. Hyperion es Superman, Nighthawk es Batman, Doctor Spectrum es Green Lantern, etcétera, etcétera. Hay una versión malévola de estos héroes de DC en el universo Marvel, que es el Escuadrón Siniestro, y hay una versión heroica que se llama... Compañero, te he recomendado ese TP N mil veces, el Escuadrón Supremo. Ah, claro, Escuadrón Supremo, cierto. Exacto. Buenísimo ese cómic. Y curiosamente, ahorita en las manos de Mark Guggenheim, que si estoy en lo correcto en su momento escribió Blade, que bastante bueno, por cierto, y Carlos Pacheco. No, bueno, Carlos Pacheco es calidad. Calidad. Y la portada está preciosa. Me recuerda mucho a los cómics de los años 80 de DC, de la Liga de la Justicia. Sin duda lo voy a comprar. Sin duda, lo voy a comprar. Después sigue Captain Marvel and the Carol Corps. Bueno. El nombre está ridículo. Sin duda está ridículo. Pero está escrito por Kelly Sue DeConnick. Y Kelly Sue DeConnick escribe precioso. Precioso. ¿Ya leíste sus números de Captain Marvel? No. Léelos. Léelos. Ya leí el primer número y me encantó. Me encantó el primer número. Me encantó. Entonces te lo recomiendo muchísimo. Entonces voy a echarle un vistazo por la simple y sencilla razón de que Kelly Sue DeConnick es una excelente, excelente escritora. Dios mío. Giant Size Little X-Men. Graciosito probablemente, ¿no? ¿Te gusta Scotty Young? No. A mí tampoco. No. No, creo que es más que es un chistecito. Está bonita la portada. No, que es Avengers contra X-Men, pero así en versión chiquito. Pero no me late mucho que digamos. A mí tampoco. Por alguna razón, creo que lo vas a comprar tú. Mrs. Deadpool and the Harlem Commandos. Desde luego que no. creo que más bien lo comprará Spike. Claro, si la palabra Dead y Pool aparecen juntos en una portada, sin duda lo va a comprar. Fuerte saludo a Brutal Dude. No, me voy a alejar de esto como si fuera ¿cómo se llama? El virus del ébola. Sí. Guardians of Nowhere. Ese sí lo voy a comprar. Sí, por el dibujo de Mike Deodato Jr. Y por los personajes. Pues ok, si te gustan los Guardians de la Galaxia, sí. ¿Perdón? Sale Ángela, pero no importa. No hará nada relevante. Mira, yo los números de Guardians de la Galaxia de Brian Michael Bendis que he leído no me han gustado. Entonces, aunque digo que el arte de Mike Deodato Jr. es brillante, honestamente no me llama la atención. Y es for Extinction, Sin duda lo tengo que tener. No por el escritor que no lo ubico, ni por el artista que no lo ubico, pero la saga de E is for Extinction, de New X-Men, de Grant Morrison, me encantó. Me encantó. Entonces le voy a dar una oportunidad. Pero no veo que esté ahí en Cyclops, ¿verdad? No, parece que no. Qué raro. Bueno, habrá que echarle un vistazo. Y vamos a ver qué más tenemos, porque hay cuatro páginas. El que sigue. Ya, lo voy a... Future Imperfect, de Peter David y mi buen amigo Greg Land. Imagínate. Lo tengo que tener. Las personas que no han leído Future Imperfect lo tienen que conseguir. Peter David, dibujado por George Pérez. ¿Ya lo tienes? Sí, dos numeritos nada más, pero muy buenos. En el futuro, Hulk es malo, se llama El Maestro. Hulk en el presente lo llevan al futuro para enfrentarse a su mal yo del futuro, ¿cierto? Y el maestro es extremadamente poderoso y extremadamente inteligente. Y brutal. Sí. 1872, de Jerry Dugan. No tengo idea. Ni la menor idea, no me late para nada. Y aparentemente es un título similar a 1602, nomás que toma lugar en 1872. Okay. O sea, es el viejo oeste. Son los héroes de Marvel en el viejo oeste. Ok. Weird World, tampoco me late. A ver, ¿tú qué opinas? Compañeros, tenemos otra vez Ok. ¿Me cuelgas, por favor? Vamos a ver, Weird World. Me hace para nada interesante. No creo que sea cómic llamativo, y tiene que ver algo con... No sé, tiene que ver algo con cosas de fantasía, ¿sí? Así como estilo Conan, pero... ¿Seguimos igual? A ver, vamos a probarte. A ver, ¿sabes qué? Déjame intentarlo hacer esto. ¿Qué me dices? ¿Mejor? Un poco mejor. ¿Ahí mejor? Un poquito mejor. ¿Aquí? Ahí ya te escucho bien. ¿Aquí estamos bien? Ahí está, perfecto. Perfecto. A ver, entonces, Weird World no me late, es como fantasía estilo Conan, pero no me late para nada. No, y Jason Aaron tampoco es como muy bueno, ¿no? No es garantía. No. Extinction Agenda, aunque no lo creas, me llama la atención. A mí también. Me gusta Mark Guggenheim, Carmine Dio Gemedico, creo que es bastante bueno, si estoy en lo correcto. Sí, dibuja algo de Amazing Spider-Man. Sí, creo que es bastante... Sí, ¿no dibujó un especial donde conocemos a la hermana de Peter Parker? Sí, me parece que sí. Bastante lindo el arte. Y pues obviamente ¿cómo se llama? Extinction Agenda es una de esas crossovers de los años 90 que está cerca de mi corazón. Así es. A ver, Korvac Saga, ¿sabes por qué lo voy a comprar? ¿Sabes por qué lo tengo que tener? ¿Por los Guardians originales? No. ¿Porque sale Simon Wonder Man? Efectivamente, Simon Williams, Wonder Man. Mi personaje número 3 o número 4, no recuerdo bien, favorito de toda la vida. Amo a Wonder Man. Y curiosamente, la saga de Korvac original me gusta mucho, ¿sí? Y Dan Abnett es buen escritor. Es bastante bueno. Y dije una cosa, ¿recuerdas de qué se trata la saga de Korvac? Sí, me parece que es una... pelean contra alguien que tiene poderes, es muy poderoso, son los Vengadores. Sí. Inclusive creo que en la caricatura hubo también... Sí, hubo una adaptación, claro. Así es. Es básicamente un hombre que adquiere los poderes de un dios, y después de ser todopoderoso lo único que quiere es irse a los suburbios y vivir una vida tranquila con su amada. Totalmente. Pero los Guardianes de la Galaxia, con la ayuda de los Avengers, no pueden permitirlo, porque saben que si un hombre totalmente amoral tiene esos poderes, cosas malas pueden suceder, y se enfrentan a él, y curiosamente logra derrotar a los X-Men y a los Guardianes, y solo por la duda en la mirada de su amada, Karina, la hija del coleccionista, es que él pierde la batalla. Se los recomiendo muchísimo, creo que ya está en digital la saga de Korvac, la pueden conseguir en la app de Marvel y también la pueden conseguir en los TPs, es muy fácil de conseguir y se los recomiendo muchísimo. Ya más o menos les conté el final, pero no importa el final, lo que importa es siempre la jornada de saber por qué este hombre con poderes de Dios lo único que quiere es una vida tranquila y amor de una buena mujer. Runaways, lo tengo que comprar porque me encantan los Runaways, pero desafortunadamente no lo escribe Brian K. Vaughan. Y me gustaron los números de Josh Whedon, pero no me gustan tanto como los de Brian K. Vaughan. Entonces no sé qué haga Noel Stevenson. Tú no eres fan de los Runaways, ¿verdad? No, nunca fui fan. Pues bueno, te lo recomiendo mucho, ¿eh? Dale una oportunidad. Si puedes conseguir el primer TP, Okay. échale un vistazo. El arte está medio extraño, pero creo que te va a gustar mucho la historia. A ver, Battle World de Marvel Zombies. Yo creo que no. No. Y ni el equipo creativo se me hace conocido. Entonces no vale la pena. Ese me gusta por la idea del romance. Star-Lord y Kitty Pryde. Que es un romance muy extraño, ¿eh? Sí, es muy extraño, pero funciona bien, ¿eh? Pues, ¿sabes cuál es el problema? El problema es, dicen que el amor de lejos es amor de pensarse. Imagínate estos dos, uno está en el espacio sideral y la otra está en la Tierra. Está cañón. Lo que he visto del romance se me hace gracioso y lindo. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente. Además, en las personalidades de Kitty Pryde y de Star-Lord, como que te dan para mucho juego, entonces están bastante bien. Confiaré en ti. Suena interesante el título. Vamos a ver qué pasa. Este lo quiero ojear. No sabes qué, ya lo tengo que comprar. Porque se me hizo curioso. Es Age of Ultron contra Marvel Zombies. Dos series que no me gustan. Pero se me hacen correctamente que pueden funcionar. Porque ¿quién mejor para pelearse contra zombies? Contra un hombre. Mejor dicho, contra una criatura que no puede ser transformada en zombie. Y lo curioso, ¿qué quieren los zombies? Hacer que todos sean zombies, ¿cierto? Sí. ¿Qué quiere Ultron? Hacer que todos sean máquinas. Ah, ambos quieren conquistar la Tierra de a su manera. Ya me contarás qué tal está. Yo no lo compro. Totalmente de acuerdo, James Robinson. Esa sería la razón, porque yo amo a James Robinson. A ver, Thors, que son una variedad de Thors. Está Beta Ray Bill, está la Thor mujer, está Ultimate Ultimate Thor, Thor. está el Thor normal, creo que está la rana Thor, si estoy en lo correcto. Sí, por ahí anda. Está ahí el Destructor con el martillo de Thor. Y me imagino que ahí está Odín, que también tiene el... No, ¿Quién es? no. De hecho es Thor, pero en el futuro. Ah, es cuando Thor es un rey. Sí. Vale, me parece perfecto. Este no tengo ganas. Sí, el arte está bonito. Chris Sprouse. Pero Jason Aaron ya dijimos que no nos late, ¿verdad? Así es. Aunque me gusta la portada. Otro que no tengo ni la menor ganas de leer, Ghost Racers. Tampoco yo. Que es básicamente todas las versiones del Ghost Rider. Adivina quién lo va a estar comprando. ¿Quién? Spike, porque está Ah, brutal, dude. claro. Sí. Sí, a él le gustan mucho Ghost Rider. Yo personalmente no soy gran fan de Ghost Rider. Soy fan de Johnny Blaze, pero hasta ahí. Este me imagino que lo vas a estar comprando tú. Infinity Gauntlet. Yo lo compraré. Sí, no me sorprende para nada. Creo que el Infinity Gauntlet es algo muy cercano a ti, ¿verdad? Te gusta mucho esa serie. Sí, y además estoy comprando Nova Ah, y es un cómic que disfruto mucho. Las historias no son trascendentes, pero paso un buen rato leyendo. ¿Por qué todavía no tienes tu guantelete infinito? No lo sé, compañero, pero sí, digo, vi que Humberto Ramos se lo compró en San Diego alguna vez Exacto. y está padrísimo. Es muy bonito, es muy bonito. Yo personalmente no lo compré. ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Lo usan los villanos. Ah, cierto. Yo solo tengo cosas que usan los héroes. Totalmente. ¿Ok? A ver, Infinity Gauntlet, y aparentemente va a tener dos portadas. Old Man Logan y... Pues sí quiero, porque soy gran fan de la serie original, pero no lo escribe Mark Millar, lo escribe Brian Michael Bendis. Entonces, no, honestamente no sé. Yo no sé si pueda afectar un poco la buena impresión que dejó el run original, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Brian Michael Bendis escribe de manera muy diferente a Mark Millar. Entonces, no creo que funcione, pero le voy a echar un vistazo porque me gusta, soy gran fan de la serie original. Ultimate End. Yo paso, ¿eh? ¿Sabes qué? La única razón por la que me intriga es porque Brian Michael Bendis, de alguna manera u otra, inicia el universo Ultimate. Y Mark Bagley me encanta cómo dibuja. Adoro el dibujo de Mark Bagley en el universo Marvel. Cuando dibujó a los héroes del universo DC, a Superman, Batman y la Mujer Maravilla, los dibuja horribles. Pero el universo Marvel le queda muy bonito. No solo el Hombre Araña, en general todos le quedan muy bonitos. Pero lo curioso es lo siguiente: cada vez que anuncian el final del universo Ultimate, nadie muere. Sí, así es. De hecho, hubo ¿qué? Cataclysm. Y Sí. no, y nadie murió. Digo, ¿qué Así onda? es. La única vez que gente murió fue en Ultimatum. Pero bueno, Ultimate Dead no creo que nadie muera. Y lo peor de todo es que sale Miles Morales. Y de seguro es cuando Miles Morales ya se va a pasar al universo 616, ¿cierto? Totalmente. Atilan, perdón, Inhumans, Atilan Rising, ¿te late? No. A mí tampoco, ¿eh? Y de hecho, tengo que confesar que me molesta un poco el que quieran... Que ahora ya no vamos a tener mutantes, sino que vamos a tener Inhumans. Se me hace innecesario. Sí, ese concepto a mí no me late nada. Para nada. Entiendo por qué lo están haciendo. Pero se siente sobrepuesto. Se siente como una mala jugada. Así es. Más que nada porque Fox pagó mucho dinero por esa licencia. Sí. Y están haciendo que su licencia no valga nada. Sí, totalmente. Está muy mal. Pero bueno, se me hace innecesario. Pero bueno, ¿ya qué le vas a hacer? No, nadie nos pregunta a nosotros. Master of Kung Fu. Lo voy a ojear porque soy gran fan de Shang-Chi Master of Kung Fu. Y de todas las personas que yo conozco en la vida, ¿quién crees que es la única persona que tiene una colección completa de Shang-Chi Master of Kung Fu? ¿Tú? Oh, ya. Pregúntame si los he leído. Seguramente sí, ¿no? ¡No! ¡Son malísimos! Son estúpidamente malos. Los únicos buenos son los que escribió Doug Mensch y dibujó Paul Gulacy. Y los que tienen arte de Mike Seck, el dibujante de Secret Wars. Está bonito. Pero son muy malos los cómics. Son malísimos. Malísimos. Pero soy gran fan, entonces los tengo todos. Creo que solo me falta uno. El Giant Size número 2. Y creo que es el único hueco en toda mi colección. No, tengo dos, perdón, tengo dos huecos en toda mi colección. Ya hice una lista. Tengo solo dos huecos. El Giant Size número 2 de Shang-Chi. Y el X-Men Companion número 1. Ya los encontré por Amazon, los voy a comprar. Y voy a sellar todos los huecos en mi colección. Muy bien. A ver, Secret Wars 2099. Peter David, sí. Sí vale la pena. Sí, yo sí vale la pena. Por Peter David. Totalmente vale la pena. Peter David no se debe fallar. Me da gusto que le estén dando más juego a Peter David, ¿eh? Porque muchísimo. Lo habían abandonado un rato. Sí, es que también después de que se salió de Hulk y X-Factor, regresó a X-Factor. Y como que estaba contando buenas historias, pero nadie estaba enterado. Así es. Entonces como que poquito a poquito tuvo que volver a subir su, ¿cómo se llama esto? Su, pues no me gustaría decir su fama, pero su confianza, ¿no? Porque también recuerdo que se fue un ratito a DC a hacer Young Justice y a hacer Supergirl. Y además se enfermó, ¿no? Sí, está muy, ahorita que lo vimos en noviembre, estaba muy enfermo. Y Beto me dijo que sí. Beto es mi buen amigo Beto Calvo. Era el encargado de traducción. Y me dice, sí, es que estás hablando con él y como que se despista, ¿no? Así como que se va. Porque sí está muy cansado. Mira, otro cómic que va a comprar en Spike. Sí. Deadpool Secret Wars. Okay. Voy a evadir este cómic como si fuera la plaga. Yo igual. Bubónica. No lo voy a comprar. No lo voy a comprar. Aunque me encanta la portada con el juguete. Ubicas esa portada de juguete, ¿no? No la ubico. Esos eran ¿cómo puedo decir esto? El paquete original. Ajá. De los juguetes de Secret Wars. Ah, sí, era así. Cuando los juguetes de Secret Wars salieron, llegaron aquí a México también. Okay. Ese era el paquete. Está horrible el paquete. Sí. Ve el paquete. Es feo, los colores no te llaman la atención. Que todos los superhéroes tenían un escudo. Uh-huh. Y entiendo que el Capitán América tenga un escudo, pero el Hombre Araña también tenía un escudo. Y también lo tenía Iron Man. Y lo peor de todo es que el escudo del Capitán América era así. O sea, tenía una imagen lenticular de que la movías de un lado y la movías del otro lado y se movía. Pero yo no quería que se moviera nada. Yo lo que quería era que tuviera el símbolo del Capitán América, el escudo. Claro. Es ridículo. A ver, aquí A-Force de G. Willow Wilson, Marguerite Bennett y George Molina. Mira, me gusta la portada. Y lo único bueno de acá es que G. Willow Wilson es la creadora de Miss Marvel. Ajá. Y el cómic ha pegado muy bien. Entonces creo que como que ella sí sabe escribir mujeres. Entonces como que el Avengers Force es un grupo de mujeres. Sería interesante leerlo, pero no sé. ¿Tú qué opinas? No, fíjate que no, a mí no me llama tanto. Ok, yo tengo curiosidad. Este tengo cero curiosidad. ¿Ya lo viste? Where Monsters Dwell. La único que me llamaría la atención es Garth Ennis. Sí. Nunca lo he visto escribir cómics de monstruos. No. No espero, así que me llame la atención mucho, no. medio grotesco, ¿no? Entonces probablemente le quede. ¿El siguiente? No me interesa nada. A mí tampoco. Bueno, a mí me gusta cualquier cosa con MODOK, porque es el apodo de mi hermana. Ajá, ok. Pero ese MODOK no me gusta. Sí, no. No. Y Chris Joss creo que es buen escritor, pero no. No, no me llama la atención. Este. Ah, mira, estaba diciendo mal su nombre. Si hay un crossover que yo detesto, es Inferno. Sí, yo también. No es muy bueno, pero es Dennis Hopeless. Yo dije Kevin Hopeless, pero me equivoqué. Dennis Hopeless es el escritor de Spider-Woman, que lo acabamos de elogiar. El escritor de Avengers Arena. El escritor de Cable and X-Force. Entonces, le tendría que dar una oportunidad por el escritor Dennis Hopeless. ¿Tú no le vas a dar la oportunidad? No, yo no. Paso. Perfecto. Este habría que dar una oportunidad. Spider-Verse. Ese le tengo miedo, ¿eh? Ah, sí, porque puede arruinar los buenos recuerdos del Spider-Verse. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero le voy a dar una oportunidad. Planet Hulk no me llama la atención a ti. No, a mí tampoco. Y Sam Humphries es el que está escribiendo Nova, ¿no? Sí. Pues no sé. No me lo imagino en algo como Planet Hollywood, ¿eh? Porque él es como más. Por lo menos el tono del cómic de Nova es como más. ¿Te refieres a Planet Hulk? Dijiste Planet Hollywood. Sí. Cierto, cierto. No te preocupes. Ok, como que lo sientes como algo más light. Así es. Y estaría muy pesado eso, ¿cierto? Sí, totalmente. Ok. Y también Eric nos dice, como su segunda pregunta es: he estado pensando en tener ciertas joyas en mi colección. Una de ellas, quiero un Killing Joke primera edición. Sabrás cómo en cuanto estará. Sé que muchas veces basta con tener la historia, pero hay cosas que sí me gustaría tener por puro capricho. Por todo, gracias. Compañero, yo siento esto. Espero que tú estés de acuerdo conmigo, Rodrigo. A ver. Tú ganas tu dinero. Sí. Y tienes derecho de gastarlo como tú quieras. Así es. Si quieres comprar cosas innecesarias en tu vida, lo puedes hacer. ¿Cierto? Totalmente. Yo tengo, y tú lo has visto, en mi casa una colección de personajes del universo Marvel. Figuritas. ¿Ok? Sí. Yo decidí que no era imposible tenerlas todas, y no las quería todas porque no quiero a los villanos. Pero dije, quiero hacer mis equipos. Quiero tener a los Avengers West Coast, a los New Avengers, a los Invaders, a el equipo de personajes más losers del universo Marvel. Quiero tener a los Defenders, quiero tener a los héroes, a los Marvel Knights. Quiero tener a los New X-Men. Quiero tener este equipo. A los Champions. Quiero tener esos equipos. ¿Por qué? Porque quiero. No me sirven de nada, no voy a jugar con ellos. No van a venir a hacer una entrevista acerca de ellos. No van a hacer absolutamente nada, excepto como decoración de mi casa, ¿cierto? Totalmente. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ni uno. En el caso muy particular, yo siempre he dicho, si puedes conseguir el cómic caro, adelante. Si no puedes, consíguete la historia. En el caso muy particular de Eric, él ya sabe de qué se trata la historia, porque digo, todo el mundo sabe de qué se trata Killing Joke. Es muy fácil de conseguir las diferentes ediciones más baratas, y es fácil de conseguir en la versión mexicana, ¿cierto? Totalmente. Pero en su caso muy particular, quiere la primera edición. ¿Por qué? Porque quiere tener una primera edición en su casa, que me parece perfecto. Afortunadamente tú hiciste el favor de checar el costo de una primera edición, y la primera edición sería, ¿cuál costo? $50 y $75. Que se traduce en pesos más o menos a 650, 900 pesos más o menos. Pues básicamente con 1,000 pesos o menos, entre 700 y 1,000 pesos, te puedes conseguir la edición, la primera edición de Killing Joke. Así es. ¿Vale la pena? Sí. Yo honestamente te diría, hay una versión muy bonita. ¿Qué es la versión de lujo? Sí, en portada dura. Pasta. Exacto, dura. Pasta dura. Que si no es correcto, cuesta como $10. Sí. Es una muy buena edición. Y la cosa es que aquí, la diferencia de la primera edición a esta edición de lujo, es que el dibujante, Brian Boland, hizo una revisión de color para que los colores sean lo que él quería que fueran. Así es. Yo lo que te recomiendo es que compres esa edición, porque es una edición muy buena. Si quieres comprar la edición de primera edición, adelante. Ya viste que no es tan cara, Pero lo que yo te recomendaría es que además de comprar esa primera edición, te compres la edición de lujo. Porque es un buen compañero, ¿cierto? Totalmente. Entonces, yo te recomendaría que te compras las dos si puedes. Y pues, el problema más que nada de conseguir la primera edición de Killing Joke es que no solo te va a costar los 50 o $75, además es el envío. Y es ahí donde te agarran y no te sueltan, ¿cierto? Totalmente. Y además también tienes que saber a quién se lo estás comprando para que el cómic pueda venir en buenas condiciones, ¿no? Exacto. Pues mira, yo honestamente, si lo quieres hacer, hazlo. Y estaría chido. Mira, todos queremos tener joyas en nuestra colección. Y cada quien debe de decidir qué es lo que quiere en su colección. Entonces, si eso es lo que tú quieres, arriba y adelante. Te deseo toda la suerte del mundo. Trabájale muy duro porque pues, algunas de estas joyas sí son caras, ¿no? Pero afortunadamente esta primera joya que tú quieres no es tan cara. Y puedes conseguirla, ¿no? Afortunadamente la puedes conseguir. Y sabes que por decir, es que hay ciertas cosas que son tan lindas por decir Mad Love, ¿ok? De Batman Mad Love. El número original yo lo tengo afortunadamente y me costó, creo que costaba $2, ¿no? Lo estuve checando recientemente y la versión original cuesta $45. Ok. Y después hubo un Prestige Edition, que también lo tengo, el Prestige Edition, que está muy bonito. Y ese Prestige Edition te cuesta ahorita como, no sé, $20, $30, ¿no? Y originalmente costaba como 3. Y lo curioso es que te puedes comprar un TP con Mad Love y todas las historias de Paul Dini y Bruce Timm, y ese TP te cuesta $15. Entonces, pues bueno, yo dije, pues ¿sabes qué? Si, ya que puedo, voy a comprar todas las versiones. Entonces tuve la versión original cuando salió, tuve el Prestige Format cuando salió, y ahora ya tengo el TP, entonces tengo el Mad Love en 3 versiones. Entonces cada quien elige qué es lo que quiere de su colección. Sí, totalmente. Entonces si tú, Eric, quieres eso, arriba y adelante, te deseo toda la suerte. Si te puedo ayudar en algo, pues por favor, cuenta conmigo. Pero lo que te digo es, ante nada, tu colección tiene que ser tuya y no dejes que nadie te diga cómo debe de ser, ¿cierto? Totalmente. Ok. Próxima pregunta, por favor. Es de Gabriel Linares López. Dice, hola a todos en cabina. Yo, ¿y qué opinas de Green Lantern Rebirth y Batman Year One? Gracias y un Shazam. Gracias. Obviamente, estoy tan seguro que tú sabes cuál es mi respuesta. Sí. Que voy a dejar que tú contestes de mi parte. No, bueno. Green Lantern Rebirth, pues es el regreso de Hal Jordan, escrito por Geoff Johns. Uh-huh. Dice que es el inicio de una muy buena temporada de Green Lantern. Sí. Entonces, creo que lo recomendarías. Claro. Y Batman Year One, aunque Batman no es tanto el protagonista de la historia, sino es más bien Jim Gordon. Claro. Creo que también lo recomendarías. Dices que es bastante bueno. ¿Sabes qué? Nos conocemos tan poco, pero me conoces tan bien. Sin duda, Green Lantern Rebirth es uno de mis cómics favoritos de Linterna Verde. Y como tú mencionas, da un gran inicio para la saga de Hal Jordan, que empieza ya en la serie regular. Nos vamos obviamente a... ¿cómo se llama este? Sinestro Core War, Secret Origin, Blackest Night, etcétera, etcétera. O sea, War of the Green Lanterns. O sea, da un gran inicio a una gran, gran, gran saga que dura como 7 años. Excelente. Sí. Y en el caso de Batman Year One, como tú mencionas, sí, Ciudad Gótica y Jim Gordon toman el foco, pero Batman está ahí. Y ves toda la transformación de Bruce Wayne a Batman. Así es. Y ves cómo crece una amistad entre Gordon y Batman, porque esa amistad es clave para todo lo que va a suceder después. Excelentes cómics. Si no los tienes en tu colección, por favor, consíguetelos. No me estás haciendo un favor a mí, te estás haciendo un favor a ti. Porque esos cómics son joyas de verdad. O sea, valen oro esos cómics. Totalmente. Próxima pregunta, por favor, de Santiago. Santiago nos dice, hola Joey, primero que nada un gran saludo a toda la gente de Comic Manía, el programa más perrón de cómics. Ajá. Dos cosas. Primero, para agradecerte por la foto de la convención, ya que mi novia no podría ser más feliz con ella. Muchas gracias. Y me gustaría decirle a todas las personas que se encuentran por allá afuera, todas y cada uno de ustedes que se me acercó en la mole y me pidió una foto o me dio las gracias por el programa o nomás me dijo, ¿sabes qué? Continúa con el programa, nos gusta mucho. O sea, cualquier persona que se me acercó para darme un cumplido me hizo sentir increíblemente humilde ante tan linda y bonita atención. Muchísimas gracias, muchachos, en serio, me hicieron hicieron que mi fin de semana sea lo más feliz del mundo. Por eso llegué con mucha energía y con mucha enjundia al programa que siguió, y sigo con mucha enjundia y con muchas ganas ahorita. Rodrigo sabe qué tan deprimido estoy y qué tan roto y destrozado está mi corazón. Él sabe toda la historia. Pero saben que ustedes se merecen el mejor programa que les puedo dar, y no tiene nada que ver con mis emociones. Entonces voy a poner mis emociones a un lado y voy a tratar de dar lo mejor de mí por todos ustedes, porque en serio les debo la vida, les debo mi alegría. Gracias, muchachos. Y honestamente, por favor, si algún día me ven en una convención o por la calle, que me ha sucedido, y me quieren acercar a hacerme preguntas de cómics o nomás a saludarme, por favor, no teman en hacerlo. Jamás le he hecho una grosería a ninguna escucha. De hecho, groserías a otras personas, pero no, jamás a una escucha, y mucho menos, ¿no? Entonces, oye, el que le debes dar las gracias a tu novia y a ti soy yo, por acercarse de tan linda forma y pedirme una foto. En serio, muchísimas gracias, muchachos. Perdón, te interrumpí. Perfecto. Entonces, y nos dice la segunda pregunta: ¿consideras conveniente comprar los preludios a Secret Wars o esperarme al evento como tal? Muchas gracias de antemano. Yo creo que te vas a confundir más con los preludios, porque todos los preludios están tomando lugar en New Avengers, ¿cierto? En Avengers, New Avengers y Avengers World. Tú estás leyendo esos números, ¿cierto? Todo lo estoy leyendo. ¿Qué tan confusos son? Son muy confusos porque inclusive vienen cosas que Jonathan Hickman utilizó en un run que tuvo en Fantastic Four. Exacto. Entonces, son muchos cómics, son cómics muy complicados, se mete con bastantes cosas de nivel cósmico. Yo lo leería en TP. Dime una cosa, si no leíste el primer número de Avengers y el primer número de New Avengers, los primeros números de Avengers World, y te lanzas directamente a los preludios, ¿entenderías o no entenderías? Yo creo que sí lo puedes entender, porque seguramente tienen que hacer alguna especie de resumen para que va a ser un poco, seguramente un poco más sencillo de entender que todo el run de Avengers y New Avengers. Yo honestamente siento, porque sí he leído algunos de los preludios, los he ojeado, uh-huh, y no me ayudan para nada. No me ayudan para nada. Yo creo que lo que tienen que hacer es espérate a Secret Wars, porque como tú mencionas, antes de que empiece el primer número va a haber un pequeño preludio en una página que te va a decir lo que sucedió antes. Lo que sucedió, y va a ser más sencillo que todo lo demás. Es básicamente lo que hacen en Spider-Man 2099, recordarás, que la primera página de Spider-Man 2099 te decía quién era Miguel O'Hara, qué era el Spider-Verse, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que pasó en el número anterior, ¿cierto? Así es. Lo van a hacer en Secret Wars, entonces yo diría que mejor hagas eso. Próxima pregunta, por favor. Dime. Pero sí les recomendaría que en algún momento lean todo el run de Jonathan Hickman en TPs, porque creo que se disfruta mucho más que con títulos mensuales. Me parece perfecto. Yo leí el primer número, creo que los primeros tres números de Avengers, y de plano no es lo mío. No digo que sea malo, digo que no es lo mío. La próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de David Satarain. Ok. Dice: había hecho dos preguntas en Soho Chat. La primera, estimado Joey, me gustaría saber de una aplicación para iPad para comprar y leer cómics. Está la de DC, está la de Marvel y está la de Comixology, ¿cierto? Sí, yo Comixology lo dejé de usar cuando cambiaron de dueños y movieron su aplicación para meterte a una página web, etc. Es horrible. Es más complicado. Mucho más complicado. Entonces yo me iría directamente a las aplicaciones de cada una de las editoriales. Exacto. Image tiene la suya, Boom Comics tiene la suya, Dark Horse tiene la suya, Marvel y DC tienen la suya. Lo que hacía Comicology era unir todas las editoriales bajo un banner, bajo solo un techo, bajo solo una aplicación. Pero como tú mencionas, cambiaron de dueños y se fue todo el demonio. Sí. Entonces los individuales son mejores, y la cosa es que en el momento que tú das de alta tu correo electrónico y tu tarjeta de crédito, no importa en qué iPad lo tengas o en qué iPhone lo tengas, siempre vas a, ya que los compres, ya son tuyos eternamente, están atados a tu membresía. Así es. Entonces, y aunque se borre tu iPad, vendas tu iPad, en tu nuevo iPad vas a poder bajarlos como si nada. Sí, y además la ventaja que tiene Comixology es que, o tenía, es que muchas editoriales no tenían todavía una aplicación. Uh-huh. Pero ahorita pues ya la mayoría tienen aplicación propia y puedes bajar los cómics de ahí. Creo que la única que no lo tiene todavía es Valiant. Exacto. Pero tarde o temprano lo va a tener, tarde o temprano. Así es. ¿Y la próxima pregunta? la segunda pregunta es, ¿por qué salió de circulación la revista Wizard? Bueno, hay muchas opiniones, hay muchos puntos de vista. La mía es porque es una de las peores revistas que jamás ha salido. La faz de la Tierra era malísima. Era una revista que básicamente, en vez de dar buenos artículos, que sí tuvieron dos o tres buenos, pero más que nada era puntos de venta. Cada uno de los artículos era más que nada para hacerte comprar otros títulos. Y algunas veces eran títulos que valían la pena, como Kane, que es buenísimo, buenísimo, de Paul Grist. Y a veces eran cosas estupidísimas como Warrior. Había un luchador llamado The Ultimate Warrior, y él pagó para que Wizard dijera que su cómic era bueno. Y Wizard lo dijo. Y también tenían su estúpida lista de los Hot Creators, o los creadores Hot, donde hacía que gente que tenía un cómic, su cómic valiera muchísimo. Por decir, no sé si recuerdas a ese chavo, Steven Platt. Sí, sí me acuerdo. Steven Platt hizo un número de Moon Knight. Y después lo hizo una superestrella Wizard. Hizo como dos números más de Moon Knight. Se sí. pasó a dibujar Prophet. ¿Y dónde está Steven Platt? No, ya no existe, pero empezó a sacar una serie como tipo Battle Chasers. Fueron como cuatro o cinco números. Nunca terminó, desde luego. A mí me encantó, qué gran dibujante era. A mí sí me gustaba, pero pues realmente no siguió. ¿Pero dónde está lo hot? Esto se llama a nivel ¿cómo se llama? Música. Es un one hit wonder. Sí. Para las personas que no saben qué es un one hit wonder, es un grupo, una banda o un individuo que cantan una canción que es buenísima y después desaparece, por decir. Y con una disculpa a todos los fans de Ghostbusters. El cantante de Ghostbusters, de Who You Gonna Call Ghostbusters, el cantante desapareció. Ray Palmer, se llama. La canción es inmortal. Sí. La canción nunca va a cesar de existir. Pero el cantante desapareció. ¿Qué más volvió a cantar? No, nada. Nada. Y como esa, no sé si te acuerdas de una canción que se llama Safety Dance. No me acuerdo. Qué bueno. fue un hit y la banda desapareció. Era Men Without Hats. ¿No? Okay. Y básicamente es Steven Platt, o sea, hizo dos o tres cosas y desapareció, pero Wizard hizo que ese estúpido número de Moon Knight llegara a valer más de $200. La serie que te decía se llama Soul Saga. Ajá. Y la publicó Image. Okay. Fueron cinco números, la verdad es que a mí el cuate tenía un dibujo estilo Jim Lee. Sí, sí, sí. Más o menos. Sí, era muy bonito su trabajo, pero o sea... Para mí un hot creator es alguien como, no sé, Denny O'Neill, que tiene una carrera larguísima, o Chris Claremont, o George Pérez, o Humberto Ramos, que tienen carreras que pasan más de dos números. Sí. Y era el problema de Wizard, y después te hacían comprar una revista entera, y las últimas, ¿qué? 50 páginas, 100 páginas, 200 páginas, era ¿cuánto cuestan los cómics? O sea, yo compro una revista para leer las entrevistas, para leer los artículos, para saber de cómics. No para saber cuánto cuestan mis cómics. ¿Sabes cuánto cuestan mis cómics? Nada. Porque si tú tienes algo y no lo vendes, no vale nada. Así es. Para que algo valga, lo tienes que vender y alguien tiene que querer comprarlo. Entonces, te puedo garantizar que hay mucha gente que quiere comprar mi colección, pero como yo no la voy a vender, no vale nada. Sí. ¿No? Porque si no la mueves, si no la monetizas, pues no vale nada. Y además era carísima. Sí, ¿verdad? Empezó como que baratona y después empezó a subir de precios. Y lo peor de todo es que querían que esta estúpida revista se volviera un artículo de coleccionista con múltiples portadas y con muchos regalos adentro. Pero mira, Wizard fue lo que fue para su momento. Era lo que los 90s necesitaban. ¿No? Pero ya no se necesita. Y de hecho, la razón es que poquito a poquito empezaron a perder lectores porque se volvió muy cara. Cada vez los artículos eran más ridículamente estúpidos. Y apareció el internet. Así. Y la gente prefería ir por su información directa a la raíz. O sea, ¿para qué te vas a leer una revista acerca de qué va a sacar Marvel cuando te puedes meter a la página de Marvel y verlo directamente de los escritores de Marvel? ¿Para qué vas a ver qué va a sacar DC o Valiant cuando te puedes meter a sus páginas? ¿Para qué quieres la opinión de alguien que ni conoces cuando te puedes meter a 20.000 páginas o 20.000 blogs de opinión? El internet mató a muchísimas revistas, pero la que es así destrozó por completo fue a Wizard. Sí, pero ahora terminaron haciendo convenciones. De hecho, Wizard primero se volvió una revista online. Y ahora ya ni eso. Sí, pero era muy mala la revista. Yo sé que tenía muchos fans, yo no me cuento dentro de uno de ellos. Próxima pregunta, por favor. Omar Silva. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaba Wizard? Yo la llegué a comprar, pero fue porque yo me inicié en los cómics más o menos en esa época. Claro. Pues era la mejor manera de recibir información en esa época, ¿cierto? Sí, porque además, si te, no, no creo que te acuerdes porque eras muy joven, pero Sí. nada más podíamos conseguir cómics en inglés en American Bookstore o en algunos lugares muy específicos. Entonces la Wizard era una forma como de acercarte un poco más a lo que estaba saliendo en Estados Exacto. Unidos. Era Entonces, tu teleguía. así es, era como el teleguía y te enterabas de qué estaban saliendo en cada editorial y algunos escritores, como decías, artistas. Pero ya después, cuando empezaron a llegar muchos más productos de Estados Unidos aquí a México, pues ya veías que no tenía relevancia la revista, ¿no? Y que no te servía de absolutamente nada y que pagabas mucho dinero por ella. Y de hecho, ellos fueron los que le metieron muchas ganas a promocionar Image y Valiant. Así Hicieron que es. los cómics de Image y Valiant subieran mucho de precio y después cayera el precio al suelo. Porque pues, cuando lo leían, sí, valía mucho la pena, pero la gente lo compraba cuando estaba bajo, lo vendía cuando estaba alto y después nadie lo compraba. Entonces era así como que todo un rollo. Así que sí, ellos causaron que explotara la burbuja de los especuladores en los Estados Unidos. Ellos crearon a los especuladores y después ellos fueron la causa de la destrucción. Entonces, qué bueno que ya se fueron de esa estúpida revista. Pero a ver, próxima pregunta, por favor. Omar Silva dice, comenta que le ganó a Daniel, él fue desde Pachuca a La Mole y se paró a las 3 para irse. Por suerte, le tocaron múltiples firmas. Me imagino que se refiere a las firmas de Greg Capullo. Daniel se levantó creo que a las 3 de la mañana, se formó desde las... Oh, se levantó, no, se levantó a las 4, se formó desde las 5 de la No, bueno. mañana para una firma de Greg Capullo. Mira, yo vi a Greg Capullo, se me hizo una persona muy linda. Y una persona muy aproximable, una persona que quería trabajar ahí con la gente, quería platicar con ellos. Pero yo personalmente no quiero que me firme nada a nadie. Sí, Y no no, es que no te porque... rayen tus cómics. Ajá, exacto. No es porque no tenga valor la firma. Es porque me gustan mis portadas intactas. No, yo soy Y igual que tú. bonitas, sí. De hecho, cuando voy a alguna convención en Estados Unidos donde sé que va a haber algún artista al que me gustaría acercarme, generalmente compro dos portadas, digo dos cómics Cómics, del sí. mismo, para que uno me lo puedan rayar y el otro lo pueda mantener intacto. Exacto, lo mismo soy yo. O sea, yo, bueno, no, lo mismo no soy yo. Prefiero que mi cómic esté totalmente intacto. No me gusta que esté escarbujeado por nadie, ¿no? Y no es que yo no respete a Greg Capullo. Creo que Capullo es un excelente dibujante, es divino. De hecho, estaba hablando con Francisco Plasencia, que escucha este programa de vez en cuando, y le dije: te voy a decir una cosa, me está matando Scott Snyder, me está matando. Y te voy a decir, y le dije algunas cosas, se rió bastante. Le dije: la única razón para la comprar Batman es el arte de Capullo y tu color. Es Sí, la claro. única razón. Es la única razón. Porque él nos está... Me está matando Scott Snyder. Me está Así matando. es. Qué lástima. Pero bueno, Omar, chido por ti. Qué bueno que conseguiste múltiples firmas. Qué bueno que pudiste mantenerte despierto. Qué bueno que conseguiste que tus cómics fueran escarbujeados por gente que tú admiras. Me parece perfecto. Yo tuve la oportunidad de interactuar con varios de ellos y me encantó. Joe Rubinstein se me hizo una gran, gran, gran persona. Chad Hardin me cayó súper bien. Marte Gracia también. Víctor Olesaba también. Es lindísima persona. Bueno, Humberto Ramos ya lo conocía y me cae súper bien. ¿Quién más tuve la oportunidad de conocer? ¿Viste a Gail Simone? Qué lindura de persona, qué lindura de persona, me cayó súper bien. Y quiero decir lo mejor de todo, le llevamos unos cómics a firmar por parte de Fantástico, no nos cobró nada. Y dijo: la razón por la que yo soy Gail Simone es porque las tiendas le dan los cómics a mis fans. Yo sin las tiendas no soy nada. Qué lindura de mujer, me cayó súper bien. Su marido es una lindura de persona. Y cuando me vieron como Rockabilly Batman, les encantó el traje. Les encantó. Me hicieron varias preguntas y cotorreamos un rato. Y en eso salió el tema de que yo normalmente estoy más encuerado. Le dije, deberías de ver mi traje de Nightwing. Y se voltea a Gail Simone y dice, yo amo a Nightwing. Y yo también. Y les mostré una foto de sexy Nightwing. El esposo estaba muerto de la risa. Se lo mostró a su esposa. Su esposa estaba muerta de la risa. O sea, Gail Simone vio el traje de sexy Nightwing y le gustó. Y le dije, ese voy a llevar a San Diego. Me dice, si lo llevas a San Diego, tómate una foto con Dan Didio. Porque Dan Didio odia a Nightwing. No, dile, okay. Cuando lo veas, dile, Gail Simone me dijo que me tengo que tomar una foto contigo. Entonces, compañero, mi misión, que ya acepté, no he decidido aceptar, ya acepté, tengo que ir a encontrar a Dan Didio vestido de sexy Nightwing y tomar una foto para la señorita, o mejor dicho, la señora Gail Simone, que me cayó súper bien. ¡Qué lindura de mujer! Y fíjate que yo la voy a tener la oportunidad de verla en Chicago. Ah, si la ves, dile que Rockabilly Batman la saluda. No, Rockabilly Batman, así me recordará. De hecho, ¿sabes qué? Yo le comenté que mi buen amigo Raúl Valdés hizo el póster de Rockabilly Batman, no sé si ya lo viste. Sí, sí lo vi. Y le dije, quiero mostrarle algo, y lo vio, y el señor le encantó. Y le dije a Raúl Valdés, le dije, Raúl, en buenísima onda, agárrate uno de tus pósters y ve a regalárselo a Devin Grayson, creo que le va a gustar. Porque le gustó mucho mi cosplay. Y fue... Y según me dice Raúl, que súper linda este Gail Simone con él. Bien. Y que le gustó mucho, muchísimo el dibujo. Entonces, qué padre. Entonces, imagínate, mi buen amigo Raúl Valdés ahora tiene, en la casa de Gail Simone está pegado uno de sus pósters. Qué bonito. A ver, y lo último que menciona Omar Silva. Dice, para la siguiente mole, pon de regla que no pueden ensuciar el escenario. ¡Ah! Sí, fue muy divertido. Lo que pasa es que en el concurso femenil todas las chicas llevaron algo y me ensuciaron mi escenario. Llevaban en papel maché y eran disque hojas y me llenaban todo de papel maché. Después otra sacaba y era escarcha, ¿no? Después otra sacaba y era brillitos y otra sacaba más papel maché y me ensuciaron el escenario. Y la cosa es que para la próxima chica que viene pues está todo el escenario sucio. Después otra chava mató a un maniquí y le sacó las vísceras. Entonces me llenó todo el escenario de confeti. Entonces obviamente, pues viene la próxima chica y tiene todo el escenario lleno de hojas verdes y de entrañas rojas y de ¿cómo se llama esto? Y de escarcha brillosa, morada. Pues está mal, ¿no? O sea, pues no estás haciendo que la próxima chica tenga un escenario limpio y pulcro para su performance, ¿no? Entonces yo llego y digo, señores, no, lo que no puedo creer es que traen tantas cosas para hacer su escenario, tantas cosas de utilería, y a nadie se le ocurrió traer una escoba, y en eso los chicos del staff fueron por una escoba. Entonces llegaron, empezó, cuando el chavo salió empezó a barrer, toda la audiencia empezó a aplaudir, y yo empiezo a reír, y todos nos empezamos a reír. Y después, cada vez que alguien ensuciaba el escenario, yo decía, ¡no! Y después, el de la escoba, ya salía el de la escoba. Fue divertidísimo. Yo me divierto mucho en el concurso de cosplay. Esta vez no me divertí tanto, porque no estaba tan encuerado. Yo siento que cuando estoy más encuerado me divierto más, pero estaba ya el jefe, bueno, estaba el organizador, Elías Ortiz, que le mando un fuerte saludo, y nomás le vi a la cara de Joey, y yo así de, sí, no te preocupes. Entonces no me pude quitar la chamarra. Pero sí, fue muy divertido. Yo en serio me divertí muchísimo en esta mole. Y qué bueno que se divirtió él y qué bueno que se divirtieron todos. La próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es, espero pronunciarlo bien, César Tu Leondos. Ok. Dice, hola Joey, Lorna, Bernie y por supuesto Cindy. Tengo una duda que me gustaría respondieran. ¿Qué historias de Superman y Doomsday me recomiendas? Ninguna. No, muy malas todas. La única que te podría recomendar es la que sucede en la serie animada de la Liga de la Justicia. Sí. Cuando descubrimos que Doomsday es un clon imperfecto de Superman. Pero sí, todas las son malísimas, ¿no? Sí, todas son muy malas. Digo, hasta la muerte de Superman es asquerosa. Sí. Hunter Prey es horrible. De Dan Jorgens. Uf, malísima. Después hay otra donde un coluano mete su mente dentro de Doomsday y se... Oh. No, yo no la leí. No, muy mala. Evítalos. Dice... Luego dice... perdón, ¿ibas a decir algo? No, dice, por cierto, año 3. Ajá. Por cierto, año 3 sí se publicó en México por Editorial Vid en su revista de Batman. Ok. Gracias y que haya Comic Manía para rato. Ah, muchas gracias. Año 3 para mí no es una de las mejores historias de Batman, pero vale la pena porque es la presentación de Dick Grayson como Robin, la primera aparición de Tim Drake como el futuro Robin. ¿Qué más aparece? Las portadas de George Pérez. Tiene cosas que valen la pena. No es la mejor historia de año 1, de año 2 y año 3. La más baja es año 3. Año 2 no es tan buena, pero está bonita y el arte está muy bonito también. Pero año 3 vale la pena por lo que es. ¿Cierto? Cierto. Ok. Próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Ulises Mendoza Zavala. Uh-huh. Muchos saludos a ti, yo y Lorna y a todos los invitados. Pasen una buena tarde en el programa. Solo quería decirte que Battling Jack Murdock es un gran título, me encantó. Ah, gracias, gracias, mi querido Ulises. Muy poca gente me ha creído cuando digo que Battling Jack Murdock es bueno. Como que quieren ver la historia del héroe, no la historia del papá. Pero curiosamente, ¿qué es lo que define un héroe? Los... Villano. Ajá, claro, pero también las enseñanzas que los padres le dieron. Ah, totalmente. Que lo hacen el héroe que se convertirá. En el caso de Peter Parker, la razón por la que Peter Parker se vuelve el Hombre Araña no es tanto por sus villanos, sino por las enseñanzas que recibe del tío Ben. ¿Por qué Batman se vuelve Batman en Batman Begins? Porque el papá le enseña que tienes que ser una persona moral y ayudar a toda la gente que está en peores condiciones que tú. Bueno, Superman. Superman, la razón por la que Superman es por las enseñanzas de Jonathan y Martha Kent, ¿cierto? Entonces lo mismo podemos ver con Battling Jack Murdock, que descubrimos que aunque él es un hombre ignorante, con muy poca educación, un boxeador que eventualmente se vuelve ¿cómo se llama esto? Un brazo duro de la mafia, un golpeador para la mafia, es un hombre que ama a su hijo y todo lo que hace, todos los sacrificios que hace en su vida es para darle a su hijo una mejor vida. Y llega un momento que le dice, no quiero que tú te ganes la vida como yo. Con las manos, quiero que utilices tu cerebro, quiero que seas un abogado, quiero que seas un doctor, y haré lo posible para darte una mejor vida que la que yo tuve. Ese señor es un héroe, y es lo que me gusta de Battling Jack Murdock. Por favor, lean ese cómic. A ver, Jorge Espinosa decidió escribir un libro. Sí, es bastante larga la opinión. Wow. ¿Qué hacemos, compañero? ¿Vas o voy? Déjame ir rápido. Hola, Joey, y a todos en el estudio. De la variante de Batgirl 41, solo se puede decir que la idea es que una imagen ofensiva a la mujer no tiene sustento debido a que en ningún momento el Joker no la está golpeando, violando, torturando. El artista logra transmitir una sensación de miedo y suspenso de una manera magistral basándonos en los cómics. No nos muestra lo que argumentan los feministas de que insista la cultura de la violación o del sometimiento a las mujeres. Y aparte, mucha de la gente que criticó parecería que no leen cómics, aunque solo concluyo, señores, críticos de la moral y el orden. Feministas extremas, gente que cree que todo es marca Satanás. Mejor lean los cómics y no juzguen sin pensar. Dejen de criticar en base a argumentos sin ninguna base sustentable. Entrando a temas de las preguntas. Recientemente estudio Super Gods de Grant Morrison y realmente me encantó el libro, aunque me pareció curiosa su analogía del multiverso, de compararlo con el Samsara, rueda de reencarnación del hinduismo. Aunque al final de la crisis en las Tierras Infinitas me da a pensar en ciertos motivos para validar su argumento. Live long and prosper y preparado para el Super Sábado Super Flash. Dude, un extra. Tras volver a leer el Saint Swithin's Day, me sirvió como una reflexión acerca de mi soledad y realmente casi lloro, debido a que de una etapa de ser un cero a la izquierda a una etapa de no tan ignorado, realmente lo recomiendo a los lectores. Ok, entonces básicamente no hay una sola pregunta aquí, solo hay varias recomendaciones, y es básicamente no critiquen algo sin haberlo leído, en el caso de la portada de Batgirl número 41, lean Super Gods de Grant Morrison y lean Saint Swithin's Day de Grant Morrison. La próxima pregunta, por favor. Es de Thor Rock. Ajá. Nos dice, saludos a todos en cabina. ¿Podrías hablar un poco de lo que Marvel quiere hacer con Secret Wars? es que no entiendo qué es lo que van a hacer. Recontar las historias que conocemos, un reinicio. ¿Recomiendas el cómic? Ah, bueno, ahí nos quedamos y luego sigo con los demás. Me parece perfecto. Básicamente lo que están haciendo, a ver si estás conmigo, van a crear un mundo. Este mundo va a ser compuesto de diferentes momentos en el tiempo y el espacio. ¿Ok? Entonces, a pesar de que hay cosas que toman lugar en el futuro, en el pasado y en el presente, todo va a convivir dentro del mismo mundo. Va a haber una guerra entre estas diferentes partes de este mundo, y al final va a haber un reinicio donde diferentes partes de diferentes mundos, de diferentes tierras, de diferentes tiempos, serán unidos en una nueva tierra. Básicamente es muy parecido a lo que sucedió en Crisis en Tierras Infinitas, no más que en Crisis en Tierras Infinitas eran mundos completos que se terminan uniendo para crear un mundo diferente, y en este caso son diferentes partes de diferentes tierras que forman parte de una tierra que al final se volverá una nueva tierra donde ciertas cosas van a funcionar. Me recuerda mucho a lo que sucedió en Age of Ultron. Pasan 20.000 y un cosas para que al final Galactus se vaya al universo Ultimate y Ángela aparezca en la Tierra 616. Así es. Entonces fue como que mucho ruido y pocas nueces. Sí. Más o menos lo que yo siento que va a suceder en Secret Wars es que después de todo este ruidero, lo único que vamos a tener es a Miles Morales en el universo Marvel, ¿cierto? Totalmente. Pero fíjate que lo que está curioso... Sí. Es que Crisis en las Tierras Infinitas, sí, es lo que ahorita es Secret Wars para Marvel, uh-huh, y Convergence es lo que fue Secret Wars para el los años. Cierto, efectivamente. ¿No? Ajá. Así uh-huh es, pero bueno, pues a ver qué sale. Yo solo espero que me mantengan mi Age of Apocalypse. Me parece perfecto. Próxima pregunta. La siguiente pregunta es, ¿recomiendas el cómic de Storm de Greg Pak? Nunca lo leí y Greg Pak no es un escritor que yo recomendaría muchísimo. No. Me gustó mucho su Magneto Testament. Uh-huh. Pero recomendado por ti, gracias. ¿Te gustó? Sí. Claro. Ah, qué bueno. Y ahí tenemos que no vemos literalmente a Magneto. Vemos sus años formativos. Así es. Pero vemos qué es lo que lo hace el villano, que es más adelante, ¿cierto? Así es, sí. Entonces, de vez en cuando sí es bonito ver esos momentos sin traje para ver quién es el personaje. Muy bonito. Me gustó mucho Magneto Testament, pero curiosamente Planet Hulk no me encanta, siento que es una historia muy simple, muy directa, sin grandes posibilidades. Y World War Hulk o Guerra Mundial Hulk es abominable. Es horripilante. Sí. El arte está muy bonito, el arte está precioso, sí, pero la historia es, bueno, simple como solo ella, pero simple, sí, boba, innecesaria, el final telegrafiado desde que inicia, o sea, no es un buen cómic, entonces no lo recomendaría, porque si hizo eso con Hulk, con Tormenta, de ser cosas peores. Totalmente. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Y hay algo que recomiendes de Scott Lobdell? Cuando lo diga te vas a reír. Te vas a reír cuando lo diga. A ver. Hay un número. Hay, creo que los primeros 6 números de Wildcats. Que los dibuja Travis Charest. Y los escribe Scott Lobdell. Me encantaron. Ok. Me encantaron. Y yo no soy fan de Wildcats. Odio Wildcats. Los odio. Tú me imagino que le hice todas las versiones de Wildcats. O solo las de Jim Lee. Solo las de Jim Lee. Mm. Pero de Scott Lobdell leí todo lo que hizo en X-Men. Ajá. Y la verdad es que pues fue poco significativo, no hizo realmente mucho. ¿No? No, se la pasaba, según entiendo, drogado todo el tiempo. Sí. Sí, no, nada. O sea, para mí es como un escritor, no tan, es como mediocre, ¿no? Muy no, mediocre. Sí, cumple con algo, pero no vas a encontrar grandes historias ahí. Los números de Wildcats escritos por él, dibujados por Travis Charest, son divinos. ¿Ah, sí? Aunque no me creas. Okay. Muy lindos. Porque a mí me gustó Wildcats, lo que hace Alan Moore, porque yo adoro a Alan Moore. Me gustó Wildcats en Spawn y Wildcats, con 4 números buenísimos. Y dije, yo jamás voy a volver a leer nada que valga la pena de Wildcats. Beto me prestó sus números. En buenísima onda. Los de Scott Lobdell, dibujados por Travis Charis, son hermosos. Okay. A ver, próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Locon Stratos. Ok. Dice, ¿qué onda? Un saludo a todos por allá. Joy, ¿podrías hablarme de Black Manta, su origen y quién es? Es que vi la película de Throne of Atlantis y me quedé con la duda de quién es. Si lo había escuchado. Sí, lo había escuchado, pero me interesó saber quién es. Gracias. Live long and prosper. Muchas gracias, mi querido Locon. Ahí te va. No sabemos mucho del origen de Black Manta. Nomás sabemos que él decidió, ya que los hombres blancos tienen el control de la superficie, ¿por qué no permitir que los hombres negros tengan control de algo? Entonces él se autollama Black Manta, crea un traje que personalmente creo que es uno de los mejores trajes de villanos que jamás han existido. Es increíblemente simple, pero dentro de la simpleza hay una cierta belleza. No sé por qué funciona, porque es un traje negro con negro y negro, pero funciona. O sea, me gusta el casco, y me gusta que el casco esté como que más arriba de lo que debería ser su cara, ¿no? Como que el cuello está muy alto, pero funciona. Que el traje sea todo negro, o sea, no, me encanta. Entonces, él se hace de un grupo de personas, igual mayormente negros, que se visten similar a él, y crea toda una pandilla, y deciden tomar el océano. Y obviamente se enfrentan contra Aquaman porque su manera de hacer las cosas es juntar dinero para poder hacer sus ciudades acuáticas. Es robando dinero. Entonces obviamente es un mercenario, es un terrorista. Entonces obviamente se enfrenta a Aquaman múltiples veces. Y tienen varios enfrentamientos donde finalmente descubrimos que él es negro. Originalmente no sabíamos que era negro y después lo descubrimos. A pesar de que Orm, el Ocean Master, es el hermano de Aquaman, no es su archienemigo. Su archienemigo sin duda es a Black Manta. Black Manta en algún momento decidió vengarse de todas las derrotas que le había hecho Aquaman. Rapta a su esposa, rapta a su hijo, pone a su hijo en una en una como pecera redonda llena de agua. Y poco a poco está extrayendo el agua de esta pecera. Y el niño se va a morir si se extrae todo el agua, porque el niño todavía no puede respirar aire, solo puede respirar agua. Bueno, respirar bajo el agua, ¿no? Entonces agarra y se tiene que enfrentar Aquaman contra Aqualad. Si Aqualad mata a Aquaman, libera al niño. Si Aquaman mata a Aqualad, libera al niño. Pero si se rehúsan a pelear en combate gladiador, así gladiadoresco, el niño va a morir. Entonces Aquaman y Aqualad tienen que pelear. Y aunque pelean y hace lo posible Aquaman para salvar la vida a su hijo y a su protegido, el niño muere. Y el niño tiene como 3 años. Entonces Black Manta es el responsable de la muerte de un infante. ¿Se llamaría infanticidio eso? Sí. Es un infanticida el hijo de su... mala progenitora. Imagínate, y escapa, o sea, no lo puede traer a la justicia. Obviamente después de que sucede eso, Aquaman le pide a Aqualad que no lo quiere ver por un rato, porque quiere olvidar la muerte de su hijo, y esto pone gran tensión en el romance, bueno, en el matrimonio de Mera y de Aquaman, ¿no? Dato curioso, ¿cómo se llamaba su hijo? No me acuerdo. Arthur Jr. Ah, claro. ¿Y cuál era su nombre superheroico? ¿Cuál era? ¿Aqua? Baby. ¡Ah! Era la neta, era el Aqua Baby. Entonces, a Black Manta mata al Aqua Baby. Más adelante, hay una serie que se llama Underworld Unleashed. ¿La llegaste a leer? Es muy mala. Es una de las pocas malas ideas que ha tenido Mark Waid. Y dice... creo que sí, tiene que ver algo Nerón, ¿no? Exacto. Ya, ya me acuerdo, sí, sí la leí. Nerón era un demonio que hace un trato con todos los villanos del universo DC. Me vendes tu alma y te doy más poder. Sí. A Black Manta le vende su alma. ¿Sí sabes, sí te podrás imaginar qué le hacen a Black Manta? ¿Qué le hacen? Lo vuelven una mantarraya gigante. Bueno, un hombre mantarraya. Porque su nombre es Black Manta o Mantarraya. Entonces cuando lo vuelven un hombre mantarraya. Y después regresa a ser humano. Y después, la próxima vez que lo vemos es en... desaparece por mucho tiempo. Y la próxima vez que lo vemos es en Brightest Day. Cuando descubrimos que él es el papá del nuevo Aqualad. ¿Te recordarás que hay un Aqualad negro? El papá es Black Manta y la mamá es una chica que es de la misma dimensión que Mera. Mera es de otra dimensión. Entonces, él tiene este niño para que crear como un enemigo para enfrentarse a Aquaman. Pero el niño se vuelve bueno. Y por eso es que su hijo, que se me olvida su nombre ahorita, es negro, pero puede manipular agua y hacer agua sólida, igual que Mera, porque toda la gente de su raza tiene esta capacidad. ¿Ok? El personaje de Black Manta agarró muchísima fuerza en Young Justice, porque es buenísima, porque es el papá de este chico que se me olvida cómo se llama el chico este. ¿Podrías checarlo, por favor? Sí, ahora lo checo. Se me olvida cómo se llama el niño, pero bueno, la cosa es que es el papá de él. Y recordarás que en la primera temporada el Aqualad es el líder de Young Justice y se enfrentan a varios villanos, incluyendo a Black Manta. Y en la segunda temporada, el hijo de Black Manta y Black Manta se vuelven compañeros. Y este chico traiciona a Young Justice. Cal Duran. Y después hay más sorpresas. Hay muchas más sorpresas. Entonces, pues básicamente esa es la historia de Black Manta. Es un hombre negro que decide conquistar el océano para que los hombres negros tengan algo suyo. Pero desafortunadamente hay hombres blancos también abajo. Sí. Entonces, pues, el 252 es una especie de mercenario. Uh-huh. Tiene una historia trágica con Aquaman, porque Aquaman mata a su papá por accidente. Ajá. Por eso Black Manta quiere vengarse de él. Y creo que después lo vemos en New Suicide Squad. Ajá. Y creo que ya, hasta ahí ha quedado como el papel de Black Manta. Me parece perfecto. Este Facebook user es un chavo que en algún momento me pidió que lo desbloqueara. Lo desbloqueé y me empezó a molestar y ya volvió a bloquear. Entonces leemos su pregunta. ¿Cómo se llama esto? Es medio troll. Leemos su pregunta, nomás la borramos. Pues si quieres leemos la pregunta. Ok, lee la pregunta. No es nada malo, ¿verdad? No. ¿Recomiendan las portadas en 3D de los villanos? De las que son buenas historias, sí. Sí. ¿Estarías de acuerdo con eso? Totalmente. Sí, porque hay algunas historias que no son tan buenas. Las portadas todas son bonitas. Todas las portadas son bonitas, ¿cierto? Sí. Todas y cada una de las portadas se me hicieron lindas. Pero si la historia no tiene nada que decirte, ¿para qué, no? O sea, la de Sinestro estaba buena, bastante buena. La de Poison Ivy me gustó. Two-Face está 2-3. La de cuál otra... Creo que de hecho también está bien. Joker's Daughter es un asco. La del Joker es malísima. Es la del simio, ¿no? Ajá, la del gorila entrenado. Sí, no, es muy, muy mala. Es malísima, no vale la pena. Entonces, pues todo depende. Entonces, pero las portadas se ven bonitas. Las portadas están preciosas. A ver, próxima pregunta, por favor. Ya es la última, es un comentario de Sebastián Cortés. A ver. Dice, hola Joy, soy el niño que te dijo el comercial completo en La Mole. Gracias por mencionarme en el programa. Te mando otras fotos de La Mole y te vuelvo a dar las gracias. No sé si ya viste las fotos, el chico que está disfrazado de Batman. Él fue el que me dijo el comercial completo. ¡Qué lindura! Oye, Sebastián, un placer conocerte. Me caíste muy, muy, muy bien. Qué bueno que te está gustando Comic Manía. Espero que lo sigas escuchando. Subiré las fotos que me mandaste, obviamente, a mi Facebook. Si me quieres dar de alta en mi Facebook, adelante. Me encantaría conocerte un poquito más. Y cualquier pregunta que tengas, por favor, nunca dudes en hacerla. Muchas gracias por escuchar el programa. En serio, muchas, muchas gracias, joven. Me caíste súper, súper bien y me ayudaste a sentirme mejor después de mi corazón roto. Gracias, Sebastián. Y la última pregunta que tenemos de ese Julio César. Esto nos llegó directamente a nuestro correo electrónico, que es comicmaniamx@gmail.com. Dice Julio César, TC Convergence. ¿Qué tal? Antes que otra cosa, permíteme saludarte y felicitarte por tu programa. Ah, muchas gracias. Por otro lado, ¿podrías hablar un poco de lo que será Convergence de DC y cómo es que CC tratará en los cómics? ¿Será una serie aparte? ¿Número de cada serie actual? Es que me interesa la suscripción, claro, en Fantástico, que le echas muchas porras, pero solo a ese evento. Que estés muy bien y saludos. Pues mira, en el caso de Convergence, hasta donde yo sé, lo que va a suceder es lo siguiente. Van a salir diferentes números que se van a unir a el título de Convergence. No recuerdo si va a haber un título que se llame Convergence, porque no lo han mencionado, ¿verdad? Sí, sí va a haber. Entonces va a estar... Va a haber una miniserie, empieza con el número 0. Ajá. Creo que va a ser semanal, durante el mes de abril, me parece. Ajá. Y son como 5 o 6 números. Perfecto. Entonces tenemos... Va a ser igualito que Secret Wars. Tienes la serie regular, que se va a llamar Convergence, y vas a tener varios tie-ins de un número que se enfocan en diferentes momentos de la vida de los héroes. Por decir, vamos a tener algo de Green Lantern, donde tenemos a Kyle Rayner como Green Lantern, no como White Lantern, y vamos a tener a Hal Jordan como Parallax, ¿cierto? Sí. Tendremos a un Captain Marvel, que es el Captain Marvel original antes de Flashpoint, en vez del Shazam que tenemos ahora, ¿cierto? Así es. Vamos a tener un Superman muy clásico, una Mujer Maravilla clásica. Vamos a tener, creo que la Liga de la Justicia Internacional también va a estar por ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, es básicamente eso. Convergence va a ser una mezcolanza de todas las cosas que hemos visto antes de los Nuevos 52 en las vidas de estos diferentes héroes, ¿cierto? A ver, déjame, si podemos checar aquí rápidamente. Convergence. Convergence. Tie-ins. Vamos a ver. Es que son tantos. Es que, y además, creo que ni hay una página donde aparezcan todos. Es que son... Ah, sí, mira. No, aquí está. Ya está. Semana 1. Antes de Flashpoint, semana 2, los 90s, semana 3, post-crisis. A ver. Entonces, va a haber una con Atom, va a haber una con Batgirl, una con Nightwing y Oracle, que ese sí lo tengo que comprar, porque es Gail Simone, mi buena amiga Gail Simone. Está uno con que es de Speed Force, que me imagino que se enfocará en los velocistas. Titanes de Fabian Nicieza, lo tengo que tener. Justice League, pues aparentemente va a ser la Justice League original, entonces pues obviamente lo tengo que tener. Question de Greg Rucka, o sea, Question de Greg Rucka, hay que tenerlo. Wow, estoy más entusiasmado, ya me entusiasmé con Convergence, no estaba tan entusiasmado. Superman de Dan Jurgens, hay que olvidarlo. El Atom de Tom Peyer, me late. Batgirl, no tanto. Nightwing y Oracle, sin duda. Speed Force, no sé. Titanes de Fabian Nicieza, sí. Justice League de Frank Thierry, no me encanta Frank Thierry, pero honestamente ver a la Justice League original, sí. Question de Greg Rucka es mío. Batman y Robin de Ron Mars, mi curiosamente buen amigo Ron Mars. Tú estabas presente. No lo voy a comprar porque me cae mal Damien. O sea, primero escribe a Kyle Rayner y después escribe a Damien. No me hagas esto. Harley Quinn se ve bonito porque es el traje original. Y básicamente es todo lo que es en la primera semana. La segunda semana tenemos a Shadow of the Bat con Larry Hama, mi buen amigo Larry Hama. Y aparentemente es Batman y Azrael. Me da curiosidad. Y el arte se ve bonito. Suicide Squad de Frank Thierry, obviamente que sí. Green Arrow de Christy Mark. ¿Es el Green Arrow original? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. ¿Y ya viste que lo dibuja Rax Morales? Eso se va a estar bonito. Catwoman de Justin Gray, ¿no me late a ti? Superboy de Fabian Nicieza, ¿no, verdad? No. Superman de Louis Simonson. Probablemente. Ok. Justice League International. No, ¿quién sabe? Porque creo que es John Henry Irons. Sí, por eso mismo te digo. Sí, no, creo que no. Justice League International de Ron Mars. No lo sé. Supergirl Matrix de Kit Giffen. No. Ah, es que me gusta Kit Giffen. Matrix, sí, es muy mala. Aquaman de Tony Bedard. No, porque es el Aquaman. Sí, la Matrix. Exacto, se la coman sin brazos, sin manos, más que tiene su garra. A ver, Green Lantern Parallax. ¡No! La respuesta es no. Qué mal es. Y además Tony Bedard nunca ha sido mi escritor favorito. Batman and the Outsider, sí. Sí, lo necesito. Si lo necesito, me encanta más. El peor equipo del mundo, me encanta. Y es Mark Andriegs, que escribió Manhunter, que fue elogiado por la crítica. A ver, Marque, conmigo, sí, Carmen. ¿Me escuchas bien? ¿Acá? ¿Acá? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Mejor? ¿Acá mejor? Ahí ya te voy escuchando mucho mejor. ¿Acá? Ahí estás bien. Ah, perfecto, gracias compañero. A ver, Adventures of Superman de Mark Wolfman. ¿En la semana 3? Sí. Okay. Adventures of Superman de Mark Wolfman. Sí, ¿verdad? Luego. Flash de Dan Abnett. Ah, suena interesante. Probablemente. Wonder Woman de Larry Hama. No me late. Green Lantern Corps de David Gallagher. Pues honestamente no, no me llama la atención. No. Justice League of America de Fabian Nicieza. Sí me late. Porque además es la liga de Detroit, la peor liga del mundo. Superboy and the Legion of Superheroes, ¿tienes que preguntar? Tú sí. Obviamente. Swamp Thing de Len Wein, el ¿no? creador de Swamp Thing. Es la persona que lo escribió. Pero aquí está el bueno. New Teen Titans de Mark Wolfman. No hay duda. No, y el arte es de Nicolas Scott, es muy buena. No. Totalmente de acuerdo. Este lo tenemos que comprar. Hawkman de Jeff Parker. Excelente escritor, está escribiendo ahorita Flash Gordon. Escribió Agents of Atlas, que es uno de mis cómics favoritos. Nunca has leído Agents of Atlas, ¿verdad? No, nunca lo he leído. Tu misión, si deseas aceptarla, es conseguir el TP de Agents of Atlas, okay. De Jeff Parker, está brutal. Te va a encantar. Y no solo es Hawkman, es Jeff Parker y Tim Truman, okay. Tú compraste Hawkworld de Tim Truman y es buenísimo, sí. Es buenísimo. Y finalmente la cuarta semana es Justice Society of America. Sí lo voy a comprar. No me importa quién lo escriba porque yo adoro a la Justice Society of America. Es Dan Abnett, que parece que puede funcionar. Exacto. Infinity Inc. también lo voy a comprar porque es el peor equipo del mundo. Okay. Segundo solo a Batman and the Outsiders. Okay. De Jerry Ordway, que es el dibujante original de la serie. Infinity Inc., para las personas que no sepan, originalmente eran los hijos, las hijas, los nietos, los sobrinos, los ahijados de la Sociedad de la Justicia de América. Estaba Nuclón, que era el ahijado de Atom. Estaba Jade y Obsidian, que eran los hijos de Green Lantern, etcétera, etcétera. Okay. Detective Comics de Len Wein y Dennis Cowan. ¿Sabes qué? Por el arte de Dennis Cowan, valdría la pena. Okay. Action Comics de Justin Gray, no me llama la atención. No, a mí tampoco. World's Finest de Paul Levitz tampoco me llama la atención. No. El Crime Syndicate sí me llama la atención porque son los trajes originales. Y el arte está muy, muy, muy bonito. Precioso. Phil Winslet, precioso. Este sí lo tengo que tener, pero sin duda. Blue Beetle de Scott Lobdell. Ok. No, divino. Divino, porque es Ted Kord. Sí. Ese te lo voy a decir. Y tú sabes cuál es mi respuesta. Shazam de Jeff Parker y Evan Doc Shaner. Y le estuve llevando perdón, le estuve diciendo Lewis, pero es Evan Doc Shaner, no Lewis Doc Shaner, es Evan Doc Shaner. ¿Qué? Vas a estar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, el arte está hermoso. Escrito por uno de mis escritores favoritos. Es el traje original. Lástima que lo van a llamar Shazam y no Captain Marvel. Pero no importa. Porque, ¿sabes cómo le decía yo a Captain Marvel de niño? ¿Cómo? Shazam. Yo no sabía. Okay. No sabía leer, literalmente. No sabía leer. Ya después entendí y nunca volví a cometer el error. Pero yo, pues, ya no pasa nada. El traje está precioso. El arte está divino. Amo el personaje. ¿Qué más quiero? Plastic Man and the Freedom Fighters. Me late la idea. Okay. ¿A ti, no? No. Ah, este lo voy a evitar como la plaga bubónica. Yo sé cuál. Booster Gold. Seguro. Dan Jorgens. Exacto. Y pues ya serían todos. Entonces ya dijimos más o menos qué nos van a gustar, cuáles no. Hay algunos que son que tenemos que poseer y otros que vamos a evitar. Pero bueno, sería todo. Y creo que ya pues contestamos todas y cada una de las preguntas. Nos tardamos un ratito. Fueron 2 horas, fueron casi 3 horas. Casi 3 horas, pero se contestaron todas las preguntas. Damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar esto que se llama Comic Manía. Mi queridísimo Rodrigo McLeod, del Clan McLeod, muchas, muchas gracias por siempre estar conmigo en estas sesiones de extras. ¿Algo que le quieras decir a la gente de Comic Manía antes de irnos? Sí, no se pierdan Arrow y no se pierdan Flash. ¿Qué te está pareciendo Flash hasta ahorita? Uy, está buenísimo. Además, me gusta mucho que están sacando a los Rogues. Ya vimos un poco de Gorilla Grodd y la verdad es que se ve muy, muy bueno. ¿Cuándo pensaste que ibas a ver a Gorilla Grodd en forma de gorila en la televisión? No, y en el último episodio donde salió, lo que hace Gorilla Grodd me encantó. Me parece perfecto. ¿Qué te pareció la presentación de Reverse Flash? Oh, buenísima. ¿Qué? ¿Te gustó la revelación que le hace Iris? ¿Que le hace Barry a Iris? Sí. ¿Antes del tsunami? Me encantó. Pero además me parece que está tan bien escrita porque yo estoy seguro de que en el siguiente número van a cambiar cosas que vimos en el último capítulo. Viajes al pasado, siempre cambian cosas y me está gustando que lo trabajen con un personaje como Barry Allen, que sí tiene la capacidad de viajar al pasado, presente y futuro, ¿cierto? Totalmente. ¿Qué te pareció a Arrow? Arrow me está encantando. El último capítulo que vi fue el de Nanda Parbat. Ajá. Me encantó la revelación del final cuando Rachel Ghul le pide a Oliver Queen algo que no esperábamos. Sí. Entonces, me parece muy bien. Me está gustando muchísimo. Y lo padre es que se acerca Suicide Squad. Así es. Y un equipo de superhéroes. Posiblemente la Justice League of America. Así es. Liderada, hasta donde sabemos, por Ray Palmer. Así es. Entonces, yo creo que le veo muchísimas posibilidades en la televisión a los héroes de DC. Y, ¿qué te puedo decir? En las palabras de mi buen amigo Jason Momoa, mejor conocido como Aquaman, F. Marvel. Yo adoro a Marvel. Adoro a Marvel en el cine. Pero ¿qué onda con Agents of S.H.I.E.L.D.? No, yo ya lo dejé de ver. No se puede. No he visto nada de la... después del reinicio de la segunda temporada. Ya vi los primeros 2 capítulos y sí son... ¡Wow! ¿Están tan malos como parece? Sí. No pasa nada. ¡Qué horror! No pasa absolutamente nada. En una serie estamos viendo gorilas parlantes. Y aquí no estamos viendo nada, o sea, ya presentaron finalmente a los inhumanos, pero ¿y? Sí, no. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por escuchar esto que se llama Comic Manía. Perdón por tardarme tanto en contestar las preguntas, fueron 2 semanas de preguntas, pero bueno, al menos solo nos tardamos 3 horas y no las 9 horas usuales. Este programa lo estaré posteando lo más pronto posible, y no solo tendrán este programa extra, también tendrán el programa de la plática del Fantástico, que será mañana, que es 21 de marzo, sábado 21 de marzo, y ahí les va. Normalmente yo junto alrededor de 80 a 90 imágenes para hacer una plática de 2 horas. Para la plática de Hellblazer, desafortunadamente es un cómic que no he leído mucho, nomás he leído 2 números. Entonces, obviamente, de los 300 números, solo he elegido 2, pues obviamente estuve muy limitado a escoger imágenes interesantes y solo escogí como 50. ¿Podrías adivinar, por favor, cuántas imágenes tengo de los 75 años de Flash? ¿Como 110? Un poquito más, compañero. ¿Más? ¿Como 130? Un poquito más, compañero. ¿150? Un poquito menos. ¿140? Y 5. ¡Órale! Tengo 145 imágenes de Flash. No solo voy a hablar de Jay Garrick, de Barry Allen, de Wally West, de Bart Allen y de John Fox, que son los 5 hombres llamados Flash. No. Voy a hablar de ellos. Y también de Johnny Quick, Max Mercury, Jesse Quick, Iris Allen, ¿quién más? Bart Allen, obviamente ya lo mencionamos, pero hablaré de sus 3 identidades, Impulse, Kid Flash y obviamente Flash. También hablaré de Eobard Thane, Reverse Flash. También hablaré de los Cobalt Blue. También hablaré de Inertia, Johnny Quick malo, Johnny Quick bueno, Captain Speed, ¿Quién más? ¿A quién más le va a tocar? Hay dos o tres más velocistas por ahí. Ahorita se me olvidan los nombres. Quicksilver, ahora ya conocido como Max Mercury. Hablaré de todos y cada uno de ellos. De Zoom, también hablaré de Zoom, obviamente. De todos y cada uno de ellos. Y además de hablar de todos los velocistas, hablar de sus orígenes, hablar de los equipos en los que pertenecen. También, obviamente, daré recomendaciones comiqueras, porque para eso uno escucha Comic Manía, para escuchar buenas recomendaciones comiqueras. Entonces, prepárense, señores, porque no creo que 2 horas sean suficientes. Yo creo que el reto va a ser no pasarse de las 2 horas. Exacto. Pero bueno, si estoy hablando de velocistas, trataré de ser veloz. Y curiosamente, si todo sale bien, si todo sale bien, tendremos a dos cosplayers ahí, a Flash 1 y Flash 2. Jay Garrick y Barry Allen me acompañarán a la plática. Puede ser bastante divertido, jovenazo. No sé si vayas a ir a la plática, no sé si puedas. Si puedes, qué chido. Si no, no pasa nada. Esperemos que me acompañes en mi próximo extra y cuando ya te desocupes, que nos acompañes en la estación de tu radio online.com.mx. Pero ¿Va? mientras nos vemos el miércoles 25 por allá. ¿Sí vas el 25? Sí. Me late chocolate. Nos estamos viendo el 25 y también convoco a todos los miembros de los Joey Lantern Corps a acompañarnos, a Rodrigo MacLeod y a mí. Y pues señores, creo que es todo. Nos estamos viendo la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y tenemos aquí a Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod. Saluda a la gente. Nos vemos y muchas gracias por escucharnos. Está, señores, que estén muy bien y Shazam.